donde brillara la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia de vos con la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere ver campeón. Academia, no puedo parar. Romance que no entiende la razón, la cadena que vos con la locura, la vida con mi viejo, el camino que la aguante la emoción. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que va a ser la última previa de la última fecha de este torneo donde Racing visitará a Godoy Cruz allá en Mendoza y nosotros les traemos todas las incidencias, todo lo que pase, se lo vamos a contar, se lo vamos a relatar en la transmisión líder de la academia, lo que es Racing Sport, Racing Sin Fronteras y Chat Academia, unidos siempre para traerle la mejor información a través de la FM 100.9 Premium Classic, también la casa académica que es AM 1650 Radio Antares de Pilar. Como siempre, es un gusto servirles una vez más algo único, algo distinto, algo diferente, lo que hacemos y sale muy bien. La verdad que hay que trabajar algunos aspectos, pero desde nuestro lado se ha hecho lo imposible por salir de la mejor manera. Así que, bueno, ha sido un gusto servirles durante todo este tiempo y esperamos que les haya gustado. Como dije antes, cosas que mejorar, pero vamos a ir de a poco. Quienes habla, quienes saluda, como siempre, de parte de Racing Sin Fronteras de Chad Acadé y de Racing Sport, Javi Lepi, desde Costa Rica. Acá decimos buenos días, apenas tenemos las 11 de la mañana con 9 minutos. Ya allá en Argentina, las 14 horas con 9 minutos, así que ya allá buenas tardes. Allá en Argentina ya pasadita a las 2 de la tarde, ya almorzaron y demás. En los Estados Unidos, al menos en la parte donde se encuentra Gus Harashiro, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Así que, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo el mundo que nos escucha en cualquier parte que se encuentre. Gente, yo estoy acompañado de momento de Hernán Sartorio, quien hoy nos va a contar qué pasó con la reserva. La reserva jugó ante el Tomba, jugó en cancha de Godoy, y nos va a contar Hernán Sartorio qué sucedió, cómo terminó el torneo de la reserva a cargo de Jorge Cordon, con quien habíamos tenido una muy muy buena charla acá en Racing Sin Fronteras, y probablemente en estos días vamos a tener otra participación de alguno de la reserva, ya propiamente con alguno de los jugadores, así que más adelante les iremos contando. Paso a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Hernán, querido? ¿Cómo andás? Hola, Javi, hola a toda la audiencia, y bueno, un mediodía raro para mí, que todavía no comí, así que estoy un poquito desorientado y esperando lo que sea. Un buen resultado ya lo dio la reserva, así que esperemos que lo dé la primera vez, ¿no? Ojalá, Hernán, que así sea. Bueno, no he almorzado, cosa más rara, que nada, para que no me caiga mal la comida, ¿no? Porque sí, bueno, pero eso dice de fiesta, muchachos, volver tarde a casa, levantarse tarde. Complicado. No, igual me levanté temprano, pero estoy solo, así que está complicado el hacerse la comida. Hoy es un día que hay pati y la verdad que estoy medio flojo del estómago, así que voy a esperar a que se recupere un poquito y después me haré. Bueno, mucho guaro anoche, ¿no? Mucho de todo la noche, la verdad que una noche muy complicada, la verdad. Bueno, pero mejor vamos a entrar en temas deportivos, que es lo que a la gente le interesa, ¿verdad? Obviamente, no. Obviamente, no creo que quieran saber sobre mi noche complicada, la verdad. Bueno, lo bueno es que está acá con nosotros. Ya le cuento que en cualquier momento va a estar con nosotros Paulito Margolis, Martín Casal, Federico Tedesco y también el gran Santiago Ramírez. Así que no vamos a estar solos. Mandarle un saludo al queridísimo Buja Nashiro, quien prendió todo y se tuvo que ir, así que manejando todo vía control remoto, un capo, Gus, nuestro productor. Así que el saludazo para Gus, el saludo también, Hernán, para el Dieguito RC, que nos está escuchando. Un fenómeno, Dieguito. Sí. No, está bien, fenómeno, Diego. No, pero igual, tremendo. Quienes hemos podido cruzar con Diego, bueno, al menos mi persona, personalmente no lo conozco a Diego, pero la verdad que es un capo, fiel seguidor de Racing Sin Fronteras, así que le mandamos un saludazo. Se ha comido toda la previas, campaña. ¿No? Sí. Todas las previas, seguro. Todo. No sé si... Todo, se queda todo. Previa, transmisión, post partido, programas, es increíble, Dieguito, así que el saludo enorme para Diego. He tenido la suerte de cruzarme al menos vía WhatsApp con Diego, y la verdad que se pasa un buen rato hablando con Diego, un enfermo de la academia. Eso es lo mejor. También el saludazo para la gente, para el amigo de uno cualquiera, es el nombre del Twitter, así que el saludazo para él. Dice que al aire la mejor transmisión de Racing, que siempre va al frente Racing Sin Fronteras, y por el TuneIn que nos escucha. Así que el saludazo para el amigo o los amigos de esta cuenta, y para toda la gente también. Cecilia Cecilia Rial, que ya debe andar por ahí, siempre nos escucha, así que el saludazo para ella, para la gente de Sila Nuestra, también, que nos está escuchando, nos acompaña, así que el saludo para todos ellos. Hernán, ¿le parece? Sin duda, sí. Sin duda son los fieles seguidores, todos los que nombraste son los fieles seguidores de todos los días. Claro, y a esto los nombramos porque son los que escriben, pero estamos totalmente de acuerdo, Hernán, que muchísima gente nos escucha por otros medios, y esto lo sé, porque me han pasado reportes que hay gente que nos escucha pero nunca escribe, pero muchísima gente por el chat y mucha gente por otros medios que nos escuchan siempre, están siempre con nosotros, con la transmisión líder de la academia, con los programas de Racing Sin Fronteras y Racing Sport también, Hernán, así que el saludazo para todos ellos. Y bueno, ha sido un gusto servirle a lo largo de esta temporada, una temporada, está de más decirlo, pero bastante mala para la academia, pero bueno, nosotros siempre al frente. Hernán, ahora sí, cuéntenos, ¿cómo estuvo la reserva? Ya dijo, terminó ganando 2-1, creo que lo dijo ya, terminó tercero, pero cuéntenos, ¿cómo salió? ¿Quiénes anotaron? ¿Y cómo estuvo el juego, Hernán? Yo la verdad que no tuve la chance de ver el partido, creo que la mayoría de los periodistas nos quedamos acá, haciendo el aguante desde 1600 kilómetros aproximadamente, y según lo que fueron contando los chicos de prensa de Racing, fue un partido que se llevó tranquilo, se le complicó apenas hizo el segundo gol, que rápidamente descontó, pero después no hubo ningún otro problema. Racing ganó 2-1 con goles de Roleiser y Germán Díaz. Germán Díaz es un chico de la quinta, si no tengo mal entendido, que está promete bastante, dijeron. No tuve la chance de verlo jugar, así que esperemos que el torneo que viene, cuando vayamos a cubrir la reserva, este muchacho ahí para conocerlo y para esperar un poquito más de Racing. Seguro, Hernán, seguro. Y también felicitarte, Hernán, la verdad que primera temporada cubriendo la reserva y un trabajo tremendo el tuyo, en una campaña, podemos decir que histórica, algo muy relevante de parte de la reserva. Hernán, felicitar a los muchachos, felicitar al técnico Jorge Cordon, que la verdad han trabajado de la mejor manera, y felicitarte a vos también por el trabajo que has venido haciendo para Racing Sin Fronteras. Tremendo, la verdad que nos has traído muy muy buena información, y eso lo agradecemos, Hernán. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darme la chance de crecer un poquito en esta carrera tan tan linda, que la verdad que me está gustando cada vez un poquito más. Y bueno, agradecer también, o sea, yo sé que es un poco mérito mío, no me lo voy a quitar, pero agradecer mucho a Lupina, a Luciano Urcino, que la verdad que una mano importantísima, claro, en los primeros partidos que fui a cubrir a la reserva, que me dio una mano de cómo venía haciendo la reserva, cómo salía, cómo jugaban a veces. La verdad que ya es una amiga para mí, la verdad que me encanta compartir los partidos con ella, y es un placer, la verdad. No, sin dudas, para mí, la persona que más sabe de reserva, del club en general, porque la verdad que... Sí, sin duda, pero en reserva, olvídate, es tremenda la información que tiene, siempre está al tanto, sabe todo, así que es una genia, y obviamente le agradecemos también de parte de todo el staff de Racing Sin Fronteras, todos los que trabajamos y hacemos esto, le agradecemos por la mano que te ha dado. Sí, no, por favor, lo mínimo que tenía que haber hecho era agradecerle, no lo hice antes porque la verdad que soy muy colgado con varias cosas, entonces bueno, ahora que estoy con la cabeza un poquito más fresca, la saludo y le agradezco mucho por todo lo que hizo. Sin dudas, Hernán. Así que, bueno, Hernán, nosotros vamos a seguir de largo porque no tenemos tanda, no tenemos nada, vamos a continuar, vamos a esperar, en cualquier momento van a estar contactándonos nuestros compañeros, Pablo Margolis y el resto del grupo van a estar... junto a nosotros, así que vamos a traer más información. Hernán, recordarle a la gente, Racing jugará a las 15, arranca el partido, Diego Ceballos será el referee de esta tarde en el último partido de Racing para este torneo. Así que es la información que tenemos. Obviamente usted lo vive acá a través de la transmisión líder de la academia, a través de AM 1650 Radio Antar de Pilar, a través de FM 100.9 Premium Classic, también a través de la a través del chat acadé.com/radio. En los TuneIn nos pueden encontrar como chat acadé y también como Premium Classic. Quiero mandarle un saludo, que no se me olvide, obviamente, agradecidísimo por todo lo que hace por Racing Sin Fronteras y toda la mano que nos da el gran Marcelo Amitrano de la hora de la academia, la hora de la academia que se transmite todos los miércoles de 21 a 22 horas a través de AM 1380 en la Super Sport. Así que el saludazo para Marce, un gran amigo, una persona que queremos muchísimo. La verdad que es tremendo la mano que nos da y nos ha ayudado a crecer muchísimo con su estación, la FM 100.9. Mandarle también un saludazo al gran Marquito Chaile. Dice que saludos para la banda que nos está escuchando, así que el saludazo, Marquito. Un fenómeno, Marquitos. Sí, tremendo, olvídate. Un abrazo grande. También el saludo para Cecilia Real, que ya está, te dije que en cualquier momento llegaba. Ahí está Ceci Real ya junto a nosotros, así que también el saludo para ella y para, obviamente, como decía Hernán, para toda la gente que está siempre, que está al tanto de lo que hacemos. Hernán, no sé si tiene cómo salió el equipo de la reserva hoy, o te mato con eso. Ya, dame dos segundos. Bueno, dale, mientras lo tengo acá, a mano, pero acá dale, lo tengo. Sí, ya lo tengo. Gómez, dale. Marcial, Pailalej, De La Mata, El Orgi, Vareiro, Roleiser, Díaz, Valenzuela, que como me preguntó Dieguito, se lo contesto ahora al aire, salió a los 25 minutos, no se sabe qué tuvo, pero parece que salió bastante lastimado. Le confirmo ahora. Y arriba Ojeda y Lotti. Sí, Valenzuela, recordamos la figura que tuvo un contrato, ¿no? Rarísimo que un chico ya muy joven ya tenga contrato con la academia. Sí, sin dudas. Pero pues, es importante, ¿no? Un jugador importante, Hernán, que hay que seguirle el rastro. Sí, le habrán jugado una mala pasada a los nervios, habrá tenido algo muscular, espero que sea muscular nada más. Ingresó en su lugar Mancilla, fueron los 25 minutos, así que supongo que habrá sido algo bastante bastante importante para que salga tan rápido, ¿no? Seguro que sí, ojalá que no sea nada de qué preocuparse tanto, ¿no, Hernán? No, esperemos que, la verdad que, según lo que dice la gente que sigue a las inferiores, como Aye Taberniti y otros más, la verdad que dicen que el pibe la rompe y promete bastante. Bueno, así que vamos a esperar. Repite, Hernán, la formación para dársela a la gente ya el último partido que tuvo en la reserva, y contar, Hernán, también cómo quedó al final la reserva en cuanto a puntos y demás. Bueno, la reserva, vamos a repetir cómo salió. Fue Gómez, Marcial, Pailalef, De La Mata, El Orgi, Vareiro, Roleiser, Díaz, Valenzuela, Ojeda y Lotti. La táctica, sí. Después, cómo fueron jugando, no lo tengo claro. Según lo que me había dicho, Cordon, hablado con Luciano Orsino, era un 4-2-3-1 aproximadamente. Era medio... depende de la situación al atacar o al defender, ¿no? Obviamente siempre va variando. Y bueno, en los lugares de Valenzuela, Lotti y Ojeda entraron Mancilla, Cristaldi y Martínez respectivamente. Un Racing con muchos cambios este último, porque se vio que de los 18 convocados que hay en primera hoy, hay 12 que son habituales de la reserva. Esto no cabe ninguna duda que es un mérito de los chicos haber ganado, que la mayoría hoy fueron de quinta, cuarta y quinta, la mayoría fueron de quinta. La verdad que un año increíble de la reserva. Yo te digo que los veía jugar y hacían mucho más que cualquier equipo de primera. Sí. Y la verdad que... que el equipo de primera, de Racing, específicamente, hablando. No, bueno, que el equipo de primera ya están los puntos, Hernán, obviamente. Hernán, para ir cerrando rápidamente, porque ya están nuestros compañeros en el teléfono, así que les vamos a dar paso. Aparte de jugadores que me acuerdo, Luis Ibáñez, Quiles y Agüet, ¿quién más de la primera jugó esta temporada con la reserva? Y jugó Dineno. Uh-huh. Jugó también, bueno, Roleiser, que iba mechando algunos partidos en primera, otros en reserva. Pero de la primera directamente, de la primera directamente, ellos nada más, ¿no? O sea, de los más grandes, el que más continuidad tuvo en reserva fue Luis Ibáñez, pero después, como dijiste, Agüel jugó algún que otro partido, y bueno, Juan Ibineno, que tuvo un paso importante en la primera parte. Ok, bueno. Bien, Hernán, así que vamos cerrando el tema de la reserva. Obviamente, mandar el saludazo y las felicitaciones a los muchachos por el torneo que hicieron. Ahora pasamos a saludar ya a Paulito Margolis, que ya se encuentra vía telefónica. ¿Cómo anda, Paulito? ¿Cómo le va? Un saludo. Ya se encuentra con Martín Casal, con Federico Tedesco, con Santiago Ramírez y el mago Martín Di Marco, que me imagino ya se recuperó y vamos a hablar en cualquier momento con él. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Un saludo a Hernán, a Gus también. Y bueno, escuchando, ¿no?, atentamente lo que decían para el triunfo de la reserva, una gran campaña y un reconocimiento, ¿no?, de parte nuestra, Racing Sport, Racing Sin Fronteras y Chatacadé, a estos pibes y a esta gran campaña que hicieron, ¿no?, que tal vez hubiera sido un poco mejor si no hubieran utilizado como las últimas fechas en algunos partidos a los chicos para la primera, los concentraron o los llevaron. Así que un tercer puesto muy valioso, una gran campaña y una alegría el haber visto hoy chicos de la sexta también, o de la quinta, integrando el plantel, Promesas, Valenzuela, Lotti, Mancilla que estuvo. La verdad que nos pone muy contentos eso, ¿no? Es la base de lo que tiene que ser el futuro de Racing, ¿no? Y todo necesita una base y me parece que los pibes están. El tema es ir llevándolos de a poco, ir dándoles oportunidades, ir mechándolos como lo hicieron hoy y de a poquito ir llevándolos a la primera. Pero una vez que llegan a la primera no lo olvida. Dejen disfrutarlos un poco a la gente que para eso estamos, ¿no? Para eso está toda la gente de Racing. Disfrutar a los pibes que nacen de Racing y no que se vayan por la puerta de atrás o que se vayan rápido por plata. Obviamente la plata como que parece que manda, pero muchas veces pasa que se vende un jugador y uno sabe que si este jugador tiene un gran campeonato el siguiente o los siguientes, se va a vender al doble, al triple. Así que me parece que eso es algo a tener muy en cuenta. Acá estamos con Martín Casal, con Santi Ramírez, el mago Di Marco no puede estar presente, pero manda un saludo para todos, ya va a estar en los programas, obviamente, está recuperado, pero bueno, no está al 100% para participar hoy en la transmisión, pero obviamente va a estar con nosotros, tal vez esté en el post partido, ojo con el mago, así que, bueno, aquí estamos, ¿no? Hoy la mesa es más larga, hoy estamos Estados Unidos, Costa Rica, Buenos Aires y Mendoza, porque hay enviados en Mendoza también, así que vamos a estar por todos lados, ¿no? Todo el continente, Javi. Como siempre ha sido la tónica, Paulito. Paulito, hacemos un pequeño paréntesis. Y hubo tenis ahora por la mañana. Recién terminó un partido donde Novak Djokovic le ganó al español Nadal. Bonito partido hubo, Pablo. No sé si alcanzaste a verlo. Sí, acá estamos en el bloque a puro tenis, estamos con Santi Ramírez también, comentándole el triunfo de Djokovic. Obviamente en los programas lo dijimos, tenía una lesión, una esperaba que no sea tan grave, y demostró que no es tan grave como fue lo del postre, por ejemplo. En algún momento se habló, se hizo como un paralelo, y se temía que la lesión sea tenga cierta gravedad, pero lo fue demostrando desde el comienzo del torneo que bueno, no sintió esa lesión de gravedad, y el haberle ganado hoy a Nadal en 3 sets, 2 horas 20 de partido, demostró no solo que es un fenómeno, que es un gran jugador, que es el número uno, a pesar que figure como número dos en el ranking. Me parece que hoy demostró que no siente el problema de la lesión, y obviamente para ganarle a Nadal tenés que estar no bien, tenés que estar 1000 puntos. Así que fue un gran partido, un Djokovic que en la semifinal la tuvo difícil ante uno de los jugadores que nosotros venimos diciendo, como decíamos recién en inferiores de Racing, como promesa, que ya realidad, que es Milo Raonic, un canadiense que en cualquier momento lo vas a ver entre los top 5. Pero Santi Ramírez es fan de Nole y también es uno de los predijo esto de Raonic, ¿no? Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablito? El bloque a puro tenis, Santi. Estamos con él. ¡No! ¿Cómo estás, Javi? Un gusto estar en la previa, sí. Muy bien, ¿vos todo tranquilo? Todo en orden, papá, todo bien, bien, tranquilo, contento. Antes se me olvidaba de mandar un saludo muy especial a mi vieja, que cumplió años ayer. Por la gente que está preguntando, la gente maliciosa, ayer salí a celebrar el cumpleaños con mi vieja, con mi prima y mi tía, volvimos temprano a casa, no me pude dormir, me ganó un insomnio, a las 5 de la mañana me fui a dormir, así que me tomé unas cervecitas, pero nada del otro mundo. Dicen que tengo voz de que no dormí y que me tomé todas las... El guaro lo tenés en la cabeza todavía, reconocé lo que tenés el guaro ahí. El guaro me lo tomé la semana pasada. Probablemente sí esté borracho todavía, pero de ayer tranquilo, la verdad que ayer una noche tranquila con mi vieja. Hoy vamos a seguir el festejo, hoy nos juntamos con mis hermanos para celebrar el cumpleaños a mi queridísima madre, así que continúe. Sí, no, bueno, te decía que bueno, un gusto estar, como siempre. Y en el tema tenis, bueno, lo hablamos, Nole, si está bien, gana, hoy en día es el mejor, es el número uno de verdad, está por arriba de Federer, está muy por arriba de Nadal, y bueno, a las realidades nos remitimos. Torneo que juega, si no se retira por algún tipo de lesión, es el campeón, así que no es una casualidad. Está igualito a Racing, Nole. La suerte no le Nole. Queremos comparar, ¿no? Con la suerte de Nole. La suerte de Nole, no. En este caso, no necesita suerte Nole. Es un jugadorazo que, estando 10 puntos, me parece que está para ganarle a algún pie. Obviamente felicidades, Javi, para la mamá y para toda la familia. Un saludo grande acá de parte de todos, ¿eh? Sí, un saludo muy grande. Disculpame que justo hablamos del otro y me olvidé de saludar. No, por favor. Bien, ahí nada, muchísimas gracias. Parece Benito cantando, ¿eh? Sí. No, seguro, ahí le hago llegar los saludos, muchachos, a mi mamá, que de verdad ayer estuvo bastante bonita la noche, que pasamos una noche tranquila, ahí en compañía de una parte de la familia. Así que muchísimas gracias, muchachos, de verdad. Bueno, este era el bloque de Apuro Tenis. Obviamente pueden escuchar Apuro Tenis todos los martes a las 14 horas, de 14 a 15, a través de AM1650 Radio Antares de Pilar. Pueden escuchar a Paulito Margolis y también a Santi Ramírez hablando todo lo que tenga que ver del mundo del tenis. Así que ya saben, todos los martes de 14 a 15 horas a través de AM1650 Radio Antares de Pilar. Pablo, también está por ahí Martín Casal, a quien paso a saludar inmediatamente. Pablito. Sí, aquí está Martín Casal, te paso con él. ¿Cómo estás, Javi? Muy buena tarde para vos, para Hernán, para Hugo, bueno, para toda la audiencia, como siempre. Y recordad que es una semana ya de Pacinguista, que cumple el año, cumplió Pablito el día lunes, cumplió Sergio Rial también, cumplió, bueno, ahora en este caso tu madre, que debe tener un cariño también especial por la academia, así que bueno, un saludo grande para todos ellos y esperemos que Rafi no les dé un lindo triunfo. Ojalá que todos esos académicos que cumplieron en esta semana, Rafi les pueda dar una felicidad al puro cierre, Martín, pero que sea felicidad al final, así que, y muchísimas gracias, Tincho, le hago llegar también los saludos. Sí, ojalá, Javi, esperemos que se pueda cerrar con una frutillita para... Porque la verdad que no tuve rico sabor durante toda la temporada. Hablando un poco de lo que fue bueno, la temporada de Racing, como hemos hablado en cada transmisión, en cada post partido también, una temporada muy mala que queremos que termine ya, pero tampoco vamos a olvidar las cosas que fueron sucediendo, porque es la única manera de hacer que la próxima temporada no sea lo que esperamos. O sea, este próximo semestre y luego ese torneo ridículo que implementaron en este fútbol mamarracho argentino. Bueno, ahora empieza el otro año y no sabemos cuándo va a terminar, Martín, ese torneo tan largo. Vamos a ver cuándo. No tenemos ni idea. No sé cuándo se juega la fecha 25.830, la verdad. ¿No? No sé cuándo se va a jugar, pero bueno, vamos a estar presentes seguro, Martín. Eso seguro, pero eso también, bueno, es importante que tomen buenas decisiones y teniendo en cuenta que no hay promedios. Por un año y medio, me parece que podría ser interesante eso para plantear una idea de juego en Racing que se pueda plasmar dentro del campo de juego y que todas las partes lleven a que Racing pueda estar tranquilo y pensando un poco en lo que va a ser el bien de Racing en estos próximos meses, que va a ser importante para eso la unión de toda esa agrupación, que es algo que venimos hablando siempre con Pablito, una palabra que repetimos, que es el bien de Racing, y quién es el bien de Racing, y parece complicado, no es tan difícil, el tema que quieran. Seguro, Tincho, ojalá que sea así. Martín, también nos acompaña Hernán Sartorio, que le decía y lo felicitaba por el trabajo que hizo durante este torneo junto a la reserva. Martín. Sí, sin duda, la verdad que el trabajo de Hernán fue muy bueno con la reserva, también incorporándose a algunas transmisiones con la primera división de Racing, un labrador bárbaro, un chico que es joven, al igual que yo, pero está haciéndolo de una gran manera, y bueno, felicitarle a Hernán, que además está al aire, y bueno, puede compartir esa transmisión, que esperemos sea de lo mejor para Racing, pero la transmisión seguramente saldrá de 10, porque tenemos gente, 10 puntos, como dice nuestro amigo Gasti, que el cuero vamos a tener exclusiva, ¿no? Está acá, me parece que está por acá, ¿no? Una transmisión de 10 puntos, para un equipo de 10 puntos, que... Por ser barra, ¿no? No, por ser barra, Gastón. Barra, sí, yo fui a tomar algo y no había una barra para poder tomar unos tragos. Bueno, hay declaraciones exclusivas de Gastón que pudimos traer la transmisión líder en esta previa. ¿Se tomó unos tragos o se lo tomó con soda? Se lo tomó con rodo, no sé, ahora. Cuando bueno. Estamos viendo que la llegada del plantel de Racing, justo en ese momento, recién veíamos a nuestro compañero Juan Pablo Marrón, un Racing que va a tener algunos que otro cambio en lo que es el once inicial y muchos juveniles, como también ya fue en partido frente a Central, pero me parece que esa va a ser la noticia en sí, un Racing que vuelve a jugar con muchos juveniles, con jugadores que han sido relegados en el torneo, no tantas posibilidades, y nosotros ya pedíamos un poco de minutos de juego para esos jugadores, como el caso de Villa Auche, que ya fue titular frente a Central, el caso de Ezequiel Melillo, bueno, algunos jugadores que también ha visto y muy de cerca a Hernán Sartori en la reserva, pero vamos a ir tocando ese tema ahora en la liga previa. Bueno, vamos a ir hablando un poco más de todo esto. Tincho, hay equipos confirmados. Martín, yo creo que ahorita les podríamos ir dando lectura, usted me dice, pero la noticia por ahora... Tincho, la noticia por ahora es que llegó el Plusmar, ¿no?, a cancha de Godoy. Exactamente, hace un par de minutos los jugadores están realizando la entrada en calor. Bueno, recién estábamos viendo algunas imágenes de lo que es la tribuna del Cruz pegándose de a poco. Un del Cruz que sabemos que se está jugando el descenso, así que es un partido clave para ellos. Y bueno, Racing va a ir un poquito a molestar, a mostrar a los chicos, y esperemos a llevarse los 3 puntos a Mendoza. Y bueno, un equipo que tampoco nos cae mal del Cruz, si tiene que defender alguno, que sea Colón o Rafael. Bueno, veremos, Tincho. Así que vamos a pasar, Martín, vamos a pasar a ver si le parece con la lectura de los equipos que estarán jugando esta tarde, Tincho. Dale, Javi, primero vamos con el local, con Godoy Cruz, en el arco Moyano, recordamos que Jorge Garranza no puede estar presente, en la defensa de Jerez Silva, Nico Sánchez, Achucarri y Ceballos, mitad de la cancha para Diego Rodríguez, Castellani y José Luis Fernández, el ex Racing que ya ha convertido en el cilindro y ya ha marcado la ley del ex, así que no moleste José Luis. Párrafo aparte, un José Luis que tal vez tenga alguna posibilidad de venir a la academia, pero bueno, tiene posibilidades y fuertes. Luego va Díaz, Castillón y Óbolo. Un equipo interesante que tiene Godoy Cruz, un gol que ha jugado todo el torneo con un mismo idea de juego, que ha respetado ese estilo y bueno, y que pelea con sus armas este descenso que lo había muy complicado al principio del torneo y está sacando un buen resultado, esperemos que no, salvado de lo que es la permanencia. Vamos con el 11 de Racing también, Javi. Dale, Tincho, adelante. Dale, Saja en el arco, su capitán, la defensa Gómez, Cabral, Migliónico y la vuelta de Cajais. En la mitad de la cancha la aparición de Ezequiel Melillo por derecha, Serra, Hueves, el doble 5 que no se mueve, y Guille Auche por izquierda nuevamente. En la delantera, Roger Martínez y Gabriel Auches. Bien, Tincho, ahí entonces estaba la información de los equipos que se estarán enfrentando esta tarde allá en Godoy. Martín, un juego de Godoy, se recuerda que tuvimos para relatar nosotros dos, y donde Racing salió ganando 1-0 una tarde de jueves de noviembre, si mal no recuerdo, Tincho. Exactamente, justo recién te iba a decir, Javi, si querías que te dé el historial, y ese partido le iba a recordar porque fue el último triunfo de Racing, el último encuentro en Mendoza, fue relato tuyo, fue comentario mío, fue gol del chamaquillo Vieto en eso, Lucía contra todo su esplendor en la academia. Sí, así es, Tincho, el gol fue en la segunda parte, me parece, Tincho. Sí, fue, si no llego más o menos a los 12 minutos de la segunda parte, una gran jugada que hicieron junto a Centurión y Fariña, fue el gol de Luciano Vieto. Así es, Tincho, así que bueno, un poco de información también con respecto a esto. Enviarle un saludo a María Marta Fertita, que dice que nos está escuchando. Creo que esta es la hermana de Tito Fertita, si no me equivoco, el que sabe es Gus Hanashiro. Pero bueno, gente, de momento recordarles, estamos a través de FM 100.9 Premium Classic y también a través de www.chatacadey.com/radio. Estamos con lo que es la previa del juego entre Godoy Cruz y Racing Club de Avellaneda. Ya saben, en un rato más también vamos a estar a través de AM 1650 Radio Antares de Pilar, para que se queden con nosotros. Venimos con los relatos, venimos con el postpartido también, así que se queden con nosotros durante toda la tarde y pasen una buena tarde, una tarde racinguista, esperando ojalá que Racing se traiga los tres puntos, los últimos tres puntos del torneo. Vamos a pasar con Hernán Sartori, que tiene algo para decir. Hernán. No, quería agregar que el gol ese de Vieto a Godoy Cruz allá en Mendoza fue un jueves tipo 5 de la tarde, y fue casi a los 25 minutos, casi ya estaba por cerrar el partido, faltaba un tramo. Faltaban 20 minutos. Lo que recordamos, Hernán, también, que ese partido tuvo muchas situaciones de gol, principalmente en el segundo tiempo, había tenido varias situaciones que se habían dado, y el gol de Vieto fue prácticamente la línea empujándolo luego de esta gran jugada que mencionábamos, del centro de atrás de Ricardo Cinturón, luego de la jugada con Fariña. Sí, no, aparte de ese partido, Racing, si ganaba 3-0 era justo, porque Godoy Cruz tampoco había hecho mérito como para hacer ni uno, ni siquiera, ni medio creo que merecía Godoy Cruz. Sí, sin duda. Javi, Hernán, cuando quieran, les puedo dar un poco del historial de Racing con Godoy Cruz, que obviamente es corto, Godoy Cruz está en primera edición hace pocos años, pero bueno, es rico también. Dale, Tincho, adelante, pasemos con eso, Martín. Vale, la Academia y el Tomba se enfrentaron en 15 oportunidades, con 7 triunfos de Racing, 4 de Godoy Cruz y empataron los restantes. El último encuentro fue en el inicial 2013, ganó Racing 2-0, recordamos la última fecha del campeonato pasado, con 2 goles, uno de Zuculini y uno de Diego Villar. Mientras que el último partido de Mendoza, que mencionábamos antes, justamente, el inicial 2012, con el gol de Luciano Vieto, que tanto estaban haciendo alusión recién. Algunos jugadores se pusieron ambas camisetas, alguno va a estar ahí dentro de la cancha, que es Luis Hernández, el caso de Tito Ramírez, también recordamos a Leandro Grimi, que va a estar en el banco suplente seguramente, y un jugador también bastante, bastante matundo, digamos, Osvaldo Miranda, entre otros. Bueno, bien, Tincho, entonces un poco... Diego Villana, un bastante también que no lo mencionaba. Pipa Villar, exactamente. Un poco de información que tiene Martín. No sé, Pablo Margolis, Tincho, si tiene algo más para decirnos. Sí, tiene que aguantar el jugador también. No, decía a Baurre que venía como un gran goleador, uno de los tantos grandes goleadores que venía a la Academia, goleador histórico de Cruz, como me dice acá Santi, y en Racing no hizo absolutamente nada. El arquero Nelson Ibáñez también, ¿no? Acá lo que te dejo, que no jugó ningún, pero es como que jugaría, ¿no? Por relata a la Academia. ¿Cómo estás, Fede? Hola, Pablo, buenas tardes. Pasé a saludarlo. Acá está Javi Lepis. Tranquilo. Trague, tome algo de líquido. Igual estamos en el límite, pero le ponemos onda para meter el partido de la Academia. Esperemos que la voz me ayude, ¿no? Usted ya está, la última tiene suplente acá. Ya hace un par de horas, sí, me parece que sigo yo, Javi. Seguro, Pablo, eso seguro. No se lo escucha muy bien al señor Tedesco hoy, una lástima. ¿Cómo anda, Fede, querido? ¡Dame una! Bien, ¿cómo te va, Javi? Buenas tardes. Te pasé a saludarte. Ahí estamos un poquito mejor. Bien, con mucha expectativa. Última partida, Rafa no jugaba por mucho, pero realmente esperando que la academia termine el torneo lo mejor posible. El Cruz sí, se juega todo, se juega la vida el equipo femenino, que obviamente va a poner toda la cancha para partir. Rafa, como recién decía Martín Casal, que pone varios jugadores que vienen escapando de los cruces, ¿no? Como es el caso de Melillo, es el caso de Yauche, así que bueno, veamos que los pibes hagan un buen partido, Javi, y la academia pudo ayudarse a los tres puntos de Mendoza, y ya lamentablemente ellos empiezan sus vacaciones, y bueno, hasta agosto recién no hay otro torneo, ¿no? Más vacaciones, ¿eh? La verdad que sí, más vacaciones, hasta julio va a tener un mes y medio de vacaciones de jugar Racing, ¿eh? Qué suerte, ¿no? Sandy dice, Cecilia Real dice que vamos por los tres puntos que falta, y dice que con eso sumamos los 12 puntos que ella prometió, porque desde hace rato lo viene diciendo, así que vamos a esperar los tres puntos de la academia y alcanzar los 12 que había dicho Cecilia Real. Dice Marco Chaile, no se olviden de Rubén Paz, dice Paulito. Es verdad, Rubén Paz también, obviamente, un fenómeno. Gracias por el dato a Marquitos, un abrazo grande. Y sí, cómo olvidarnos, ¿no?, del gran uruguayo, el mejor 10 que vimos, los de nuestra generación, que tuvimos la oportunidad de tenerlo hace poquito, que es cada vez que uno quiere hablar con él, está dispuesto a hablar, a hacer una nota, a recordar esos tiempos, y obviamente ahora hablar de futuro, porque tal vez en un poco tiempo, yo dije, gane quien gane, hay gente que debería estar en Racing trabajando, ¿no? Esté con quien esté. Y Rubén Paz es uno de esos. Gane quien gane la elección, más allá que esté con una agrupación o con otra, el uruguayo Rubén Paz debe estar trabajando en Racing junto con otros más, ¿no? Ya iremos hablando de quiénes merecerían. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Pablo, ahí estaba leyendo, disculpa, Pablito, porque estaba leyendo un poco de mensajes que van llegando. Dice Cecilia Real que son 11 puntos, Pablito, que le pifió por uno. Dice que no son 12, sino 11, dice. Pero bueno, no importa, 11, 12, 15, los que sean, la historia es que gane los tres de hoy Racing. Ojalá, Pablo. Sí, no, aparte coincidimos en este momento que era muy difícil para la academia, donde todo el mundo hablaba de cómo salir de esa situación, y fue justamente a partir de donde Racing empezó a sumar con Belgrano, y previo a ese partido yo coincidí con esa cantidad de puntos. Así que bueno, si él gana Racing, la pegamos, y si no gana Racing, estuvimos cerca, pero la academia zafó de todo, y eso era lo que queríamos todos, y lo que veían pocos, ¿no? Porque todo el mundo hablaba del equipo y todo, y Racing estaba a un paso de descender, y no se daban cuenta. Si Racing perdía con Belgrano esa tarde, si explotaba todo esa tarde, hoy estaríamos hablando, no sé, de un partido que no tendría sentido, porque Racing estaría en la división donde están los vecinos, ¿no? Que entre paréntesis hay que ver si suben, ¿no? Y hoy era Huracán, y se puso con 57 puntos, y tiene un partido menos, Sergio Martín. El que sube va a subir en globo, ya que Huracán el día miércoles 21 de mayo va a jugar durante su partido pendiente frente a Dula High. Dula High que va a jugar mañana frente a Independiente, que sabemos que las paradas complicadas lo agarra un poco de frío. Bueno, así que esperen porque suba el globo, el tuto, todo lo que se fija ahí. Iba a decir algo más, pero dejo el tema ahí. Dice Marco Chaile, con este no terminamos más, Chaile, tiene los datos ahí. Dice, sumen a Leo Gómez, 6 partidos en 2004, Barzotini, Ortega Sánchez y Falcón, dice. Así que bueno, el saludo para Marco, muchas gracias. Ahí nos sigue tirando datos, Marquitos, Chaile. Estamos a poco ya, Fede, unos 12 minutos nos separan del arranque del último juego de Racing en esta temporada, y nuestra última transmisión de esta temporada, Fede, donde ha sido todo un éxito, la verdad, el trabajo que hemos llevado a cabo. La para que se vea otra transmisión por lo menos en el torneo. Un placer, obviamente, de Racing Sport, de Racing Fronteras, para todo el equipo, obviamente, plantea Racing Jóvenes Fútbol, esperando que esta tarde la academia pueda conseguir un nuevo triunfo. Javi, acá ya son 3:10, ya el partido va a comenzar en un ratito, así que, si te parece, Pablito, Javi, vamos a ver la previa por desde acá. Sí, Javi, bueno, vamos a ir cerrando desde acá. Igual estemos atentos, ¿no?, por si hay un tema técnico, de seguirla por Chatacabé, obviamente. Claro. Obviamente vamos a estar de Antares, de la FM100, de Chatacabé, todos juntos. Durante alguna eventualidad, por ahí Chatacabé, obviamente, que va a estar ahí presente. Vamos a estar ahí atentos por si tenemos que cambiar de canal. Así que, bueno, esperemos que sea un triunfo. No va a ser fácil, Godoy Cruz se juega todo. Racing, vistiendo la camiseta de Racing, se tiene que jugar todo siempre, ¿no? Eso no, ni se debe decir, pero si lo decimos es por algo. Y así como Taza cuando hablaba de actitud, es algo que ni se debe decir, pero la vez que lo dijo fue por algo. Así que, Javi, un abrazo grande, nos encontramos después acá. Martín Casal, quería mandar un saludito. Un saludo grande para mi abuela, para la marca que es hincha de Globo, está en mi casa tomando unos mates, y bueno, un saludo enorme para mi abuela. Bueno, sí, nada, a que usted ya vi, por supuesto. El saludo para la abuela de Tincho, obviamente. Bueno, un beso a Vivi, como siempre, la productora. Y también a Grace Masikov, que es nuestra enviada especial, que también está allá en Mendoza. Tuvimos fotos del Nick que va a ser yendo al aeroparque, y fotos del plantel llegando al hotel, como exclusivo, por Racing Sports, Atacadé, Racing Sin Fronteras. Y Acadé, la gran pasión, que es el programa de Grace Masikov y las chicas de los miércoles. Así que, bueno, como siempre, nos gusta estar presente, es la última fecha, estamos siempre y siempre con la previa, con la transmisión y el postpartido que se viene, más allá que muchos estén pensando quién sale campeón, aunque no, nosotros pensamos en Racing, el resto no. Vamos a verlo, pero no nos interesa Racing, Javi. Seguro, Pablito. Así que, Pablo, nosotros nos vamos a quedar por acá, me voy a quedar junto a Hernán Sartorio, para esperar en el momento que buscan a Shiro me dé el ok ya de entregar completamente la transmisión. Ya cuando ustedes estén por Antares, nosotros estaríamos entregando ya la previa y se quedaría directamente ustedes, y luego nos encontramos en el postpartido, Pablito. Dale, Javi, también estamos por la otra vía, así que vamos allá de estar en el postpartido presente vía Skype también, así que estamos por todos lados. Falta, como te dije en algún momento, en aquellos primeros programas que hablábamos por teléfono, por Skype, por todos lados, faltaba las señales de humo que lleguen desde acá a Costa Rica y luego a Estados Unidos. No, pero técnicos de Argentina, de Ecuador, un poquito, hay un periodista deportivo también. Pero Pablo, señales de humo te tira cualquier periodista, ¿eh? Hay muchos que tiran señales de humo, así que mejor dejémoslo ahí, ¿eh? ¡Ale! ¡Yo quiero todo lo que hacemos, ale! Bueno, nos quedamos con eso. No sean cabezones, muchachos, ante todo, ¿eh? No, por favor. Abrazo grande, Javi. Un saludo a Hernán, a Gus, obviamente, a todos los oyentes. Y nos vemos en el postpartido. Obviamente, sigan atentos a la transmisión que se hace del partido. Agregando, obviamente, a 2650 Radio Neta de Pilar, que ya nos vamos para allá. Un abrazo grande, ¿eh? Dale, Pablito, nos hablamos al rato. Hasta luego. Ay, ¿un abrazo grande? ¿Qué, Fede? ¿Ya? ¡Ya volvemos! Ahí se despedían, así se despedían. Nuestros compañeros ya vienen por AM1650 Radio Antares de Pilar en cualquier momento. Vamos a pasar rápidamente con Hernán Sartorio. Hernán, tenías para contarme, me decías, de la tabla de posiciones de la reserva, rápidamente, antes de enganchar con los chicos por Antares. Bueno, la tabla de la reserva está, se consagró campeón Rosario Central, que ganó 4-0 Argentino Junior hoy. Recordemos que venía a hacerle 5 a la Academia la fecha pasada. Y River se quedó un paso, ganó 5-0 igual a Quilmes. Y quedó a un punto de Central, y atrás la gran temporada de Racing con 67 puntos, que dejó a Boca en la última fecha con 64. Bien, Hernán, así que esa es la información. Muchísimas gracias, Hernancito, por haber bancado también en la previa. Sabemos que no almorzó, sabemos que está un poco pasado de copas. Está bien, está bien. Está bien. Un chico todavía, Hernán, así que sale y puede salir y puede tomarse sus traguitos los fines de semana, siempre con responsabilidad, ¿no? Ante todo. No hubo mucho. Hubo casi nada, prácticamente nada de para tomar. Bueno, lo importante es siempre poder compartir con la demás gente. Hernán, muchísimas gracias. Yo estoy esperando, Bújara Chiro, vos decime en qué momento te conectás con los muchachos para ya entregar nosotros y ir también nosotros alistándonos para poder ver el partido y quedarnos para el final. Gus, avísame, no sé, por cualquiera de las vías que tenemos. A ver, ¿qué me decís, Gus? A ver si tomás ya la transmisión. La transmisión, Gus, avísame cuando la tenés para sacar al aire y nosotros entregar, Gus. Va, ahí en cualquier momento Gus Harashiro nos va a estar avisando y nosotros, obviamente, ya vamos a entregar, dice Marcos Chaime. No lo vamos a leer al aire. Muchas gracias, Marquito. Un abrazo. Gente, también recordarles, pueden vivir el minuto a minuto del partido vía Twitter. Si no tiene cómo verlo, cómo escucharlo, sígalo a través de @RCSinFronteras, que nuestro queridísimo Matías Capararo va a estar ahí muy atento a lo que pase con el minuto a minuto, el mejor minuto a minuto de los medios partidarios de Racing. Está acá, lo tenemos nosotros en Racing Sin Fronteras, a través de nuestro Twitter, Hernán, @RCSinFronteras, para que nos sigan también, Hernán. Sí, no, síganlo a todo momento, que como dice el hashtag, la transmi líder de la cadena y la mejor. Así es, para que nos escriban, nos saludan simplemente con, como dijo Hernán, con el hashtag, la transmi líder de la academia. Dice Ari Piñeiro, Racing Sin Fronteras, bien por Hernán, que le enseña a Tincho Casal que se va a dormir a las 3 de la mañana. Dice, buena transmisión, muchachos, así que el saludo. Gracias, Chaile, querido, por el último mensaje que acabas de tirar en Twitter. Te lo agradezco muchísimo, te mando un abrazo. También lo quiero igual, hermano. A un compañero. A ver, ¿qué pasa? Gus, no anda, Antares, es lo que me dice. Ah, ahí va. Dale, Gus, entonces, nos quedamos con ellos. Hernán, será hasta el postpartido que nos hablemos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Distribuidora de Fernando Bravo. Me mataron a palazos. Fue muy divertido de ver. Fueron tres sets totalmente emotivos, con un partido que llegaba a ventajas de forma constante y con un Giraldo que en los momentos más hot, más candentes, encontró golpes certeros a las líneas, se la jugó toda. Está viendo un Santiago Giraldo que yo no sé si... De Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años de Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Disparado@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472-472 en algunos momentos y por algo lo decía, es un paralelo que hacemos. Así que hoy, dirigido por Radaeli, la academia ante Godecruz, ante muchísima gente, un día muy lindo en Mendoza. Así que, bueno, estamos en todos lados. Después hablaremos también con Gemma, chicos. de Academia Gran Pasión, esperando el triunfo de la Academia, ni más ni menos. Fede Tedesco, relator, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Pablo, el placer de saludarlo ya en la última transmisión. Buenas tardes, lindo día, Mendoza, mucha gente, la verdad, están las dudas argentinas para esta noche, esta tarde, mejor dicho, me da racha hoy. Ya está racha en el campo de juego, también está en la de Cruz, el partido se viene en 6 minutos. Martín, rapidito, ¿cómo te va? Buenas tardes, la aprobación de la Academia. ¿Cómo te va, Fede? Muy buena tarde para vos, para toda la audiencia. Bienvenidos a la transmisión líder de la Academia. Racing va a formar con Saja, Gómez, Cabral, Miglionico, Cajay. En la mitad de la cancha, Melillo, Cerro, Guillermo Auche. Y en la delantera, Roger Martínez. Y el otro Auche, Gabriel. Bien, el Tomba con la forma de tarde para jugar frente a la Academia. Hay tres cambios, ¿no? Hay tres cambios. Un Tomba que va a pelear por lo que es la lucha por el descenso, que quiere salvarse. Que vemos que despliega una gran mala del Papa Francisco. Bueno, vamos a ir con los 11 del Tomba. Moyano en el arco por Carranza, Jerez Silva, Nico Sánchez, Achucarro y Ceballos, Diego Rodríguez, Castellani, José Luis Fernández, Ed Racing, Díaz, Castillón y Óbolo. Súper ofensiva la formación del Tomba, que ha jugado de esta manera todo el campeonato. Preparándose para el Mundial, la gente de Godoy Cruz, con Maradona, Messi, el Papa Francisco, la AFA, el escudo ahí. Obviamente no son barras, no, los que van a ir a Brasil, ¿no? Santi Ramírez, ¿cómo no? No, son bebés de pecho. No, jamás vieron ningún tipo de incidente ni violencia en las canchas argentinas. No, son gente normal, como vos, como yo, como algún presidiario. Bueno, ¿a qué se va este partido, Santi Ramírez? Espero que la Academia salga. Es un 4-2-3-1, interesante lo que propone Radaeli. Muchos juegos por los costados, porque lo pone a Melillo a volantear por uno de los sectores. Está Guillermo Auche para conducir. Es de por sí interesante. Es lo único que se puede, porque lo que no me gusta es que esté Caja de tres. La Academia va a sufrir por el sector, háganse la idea. José Luis Fernández va a estar atacando por la izquierda, va a estar atacando a Gómez. A Gómez, está por empezar, vamos redondeando mejor. A Gómez se lo va a querer comer crudo Fernández, seguramente en algún pick. Van a estar atentos, ojalá que José Luis vuelva a raza. Bueno, el árbitro Diego Ceballos. Bueno, ¿qué opina de Ceballos, Paulito Margalís? No hay buenos recuerdos de Ceballos, ¿no? Pero un partido con Colón, recuerdo, un desastre el árbitro. 1-1, sí, que se come algunos penalcitos, me parece. No sabía Camora, mi niño, lo que le digo, pasado, ¿me acuerdo? Camora, Nessi, Dios mío. Bueno, está por comenzar el partido, obviamente. Se va tirando un poquito por la gente de la televisión. Esto siempre se tira, ¿no? Acá manda la AFA siempre, ¿no? Esto es... Está claro también que comienza con un Olimpo. Arce, va a arrasar y a todos los niños. Tengo acá puesta la... Tengo puesta la 15 para entrar en cualquier momento. Ojalá grite varios goles. Vamos a Arce. Va a comenzar el partido, ahora sí. Con el primer Racing va a comenzar el encuentro. Y la vida es argentina, están esperando que se comience a Rafael y con Olimpo. Tranquilo. Bueno, sí, ahí se juegan el tenis. No, creo que, a ver, en situación normal, Colón se hubiera descendido, levantó de golpe algo inexplicable, con actitud un poquito, tal vez con una subín, otro poquito, pero Colón demostró que bueno, con ganas se puede, y más allá que, bueno, le habían descontado puntos, era un equipo descendido, y de golpe empezó a sumar demasiado en cuanto a lo que es el equipo, ¿no? Y Arsenal con Rafaela... está burruchada, ¿no? Nació en Arsenal, ¿no? Muy conocido Arsenal, dirigió Arsenal, tiene una razón. Al último momento que te voy a guiar, Pablo, muy interesante. Colón Olimpo para jugar un ratito. ¿Es Olimpo que conviene perder con Colón? ¿Por qué? Guay. Te explico. Porque si Colón le gana a Olimpo, bueno, Bruce puede ya ascender. Si lo desciende, Olimpo entre la Copa Sudamericana. Mira, que es un dato muy interesante, ¿eh? Pero se la juega mucho, ¿no? Se la juega demasiado. Bueno, está por empezar el partido. Olimpo es un buen equipo, ¿eh? Y tiene un delantero que lo quiere en Racing. No se lo nombró para nada, ¿no? Es como que no se lo tiene en cuenta, pero a Valencia yo la traería. Venga quien venga, la tengo. Che, va a comenzar el partido. Juega Racing, juega de Cruz. Bueno, escuchá, por el antero de tirar a M1050, a M1050, chatacale.com. Ya comenzó el intento, la última fecha. Como siempre, la escuchá, se va a levantar de tirar. El Racing, la tiene de uno. Tiene el equipo de Godoy Cruz, la tiene de Achucarro, chatacale.com. Juega la mitad de cancha, segundo para Castellano, va saliendo del fondo de la calle de la Argentina, viene la Inglaterra, se sale con cada con el 12 millones, que sale el 1 del fondo. Es otro partido, Miguel, y con Racing la quinta con la vaca. Exactamente, es el último partido, luego vendrá su contrato y no va a ser renovado. Sí, interesante, ¿no? Sí, hubo conferencia de prensa de Miglionico, como quejándose, como que Marlo no lo tuvo en cuenta, que fueron muchos meses muy difíciles para él, pero bueno, también era difícil verlo en buen momento, ¿no? Se viene Capuchón, hasta la canción, viene y la estaba justo el fondo de un cerro, el Pancho. El Pancho solo tocó rápidamente para ver a Lluvia, y estaba con todo, ganó. Finalmente el balón, la chica, la bota le queda, con un oficial en la cancha con Rodríguez. Rodríguez toca atrás, mitad de campo, mira, porque está el Pancho, Tommy, va a la cancha, bien. La pelota le queda rápidamente, la que viene, la que está en la José Luis, cuidado, cuidado, cuidado, para ver el central. Está el gol, cuidado, fuera del arco, gol de Cruz. Gol de Interesal, sí, gol de Cruz, 20, señores. Gol de Cruz, señores, convierte exactamente el gol de Cruz, el primer mote de juego. Mucho de Gonzalo Díaz, el 20, todo el Chavi, solo Juan Luis Mena, pero el tope de Chela Mol, solo José Luis Fernández, el matador que la meta de Rosero, el Gonzalo Díaz, el 20, el comienzo de cuento de la academia, mami, mi querido, este momento de empezar, Gonzalo Díaz, el 20, finalmente, con mete de la meta de Rosero, la primera Chavi. Sí, así al Cachorro, con Cruz 1, el comienzo del encuentro, Racing 0, se entraba, lo pierde la Academia. Sí, parece. Lo dejaron medio desmayado, ¿no? Entró como quiso el hombre de Godecruz. No tuvo nada que hacer la defensa, pero rebota no, boludo, no, la pelota. Y el primer gol pareció Sai, ¿no, Santi Ramírez? Pues Sai, creo que bastante claro el Sai que no cobró. Raros amigos que no nos han hecho. Lo percibía Aucha dentro del área al chico. Donde estaba Gómez. En qué caso no se ve, el otro de la meta de los guerros, solo de los peores de los grandes atletas que vamos a ver. No, bueno, que además lo vemos con precisión. Estaba claramente en offside, la precisión del arquero, una defensa que sabemos que quedó muy mal parada. Luis Gómez quedó en mitad de cancha y tuvo que ir a abrir la Aucha, marcar una cosa increíble. Pero la verdad que Racing arrancó dormido. Arranca perdiendo también aquí en el mercado, un error de Vitán claramente. Muy en offside, está Óvelo. La pelota va a tener la mitad de cancha y la gol. La cultura, el balón, Luja se vaya. Pero bueno, gana el Cruz de los 2 minutos. Me mordió a orientar justamente el equipo. También es que, a fin de vista, parece más enchufado que la Academia, ¿no? Pues tiene que ser partido, inesperado, el primer ataque, como dijimos, entró como quiso por el sector derecho de la defensa y así llegó al gol. No, debió ser invalidado, pero el árbitro Ceballos, de quien hablamos también antes del partido, ya empezó. Se escucha el televisor de fondo, no sé si será por el eje central ahí, obviamente, o tal vez alguno de los chicos que están conectados. Dale. Bueno, el partido está a 1-0 de los 3 minutos, señores, de este primer tiempo, si Rafael ya no lo pero ahora viene Gonzalo Díaz, otra rebotó en el ángulo, el auxilio, pero bueno, se va a su hijo, sigue así, le falta mucho, a partir acá viene de Romero. Estamos de encima, se le cerra, pegar el Pancho penal, el Pancho la puta viene para Rosso, pasa del cerro, no pasa nada, recupera el balón sin duda, el arquero Moyano, una pelota de tumba, tengo tiempo para ganar, 200 a 3, ya me voy a. Bueno, no había ninguna, Martín, ¿eh? No había ninguna. A ver, si no se le parece, tenemos 4 minutos, un tiempo, 1-0 para el club de Gonzalo Díaz, también se escucha bien. Amigo de Racing, ya tenemos 1-0. Tienes que ahí tirado del campo de juego, Pancho Cerro, la mitad de cancha, Martín. El Pancho Cerro ya se está levantando, un Cerro que necesitamos que esté en un nivel parecido al que tuvo frente a Central, un Cerro que recuperaba, que jugaba, que rompió las líneas, bueno, queremos que jugador es el más parecido que fue el ex Vélez y el Sim. Sí, Pablo, comenta, Racing, doctor, la gente se perdió a hacer. Sí, un Cerro que sería muy tenido en cuenta si viene Ricardo Areca, como se está diciendo. Aquí con Santi Ramírez comentábamos también José Luis Fernández, es uno de los jugadores que están apuntados. Empezaba a tirar nombres, antes de tiempo, como siempre. Técnicos, antes de tiempo, como siempre. Ojalá algún día se respete todo eso. 5 minutos por tiempo, 1-0, pierde la Academia, así que 1-0 por la Academia del comienzo, a ver la cuenta Gonzalo Díaz, número 20, el Cruz, Gonzalo Díaz, lo pierde la Academia, dijo, sí, así, la que el gol 1-0. Y hoy en la mitad de cancha para la Academia, señores, tenemos 5 minutos, primer tiempo, en Mendoza, juega el Racing, el Cruz, me lo escuchás como siempre, en Radio Antares, la Academia, 1-50, somos 59, yo para Academia, junto con, después de partidos, quedan solamente para la conferencia, como siempre, para escuchar el Miguel, lo que pasa en la calle, ¿no? Porque la mayoría de radio, Santi, se van corriendo, son los que nos conocen, ¿no? Por supuesto, siempre firme la transmisión de la academia, tenemos que decir todo lo que pasa acá, que es lo más importante para nosotros. Pero decir la verdad, como debe pasar, ¿no? Se escucha bajito, a ver si puede subir un poquitito a Fede, porque, bueno, más allá que tenés un poquito mejor de voz hoy, tengo que suba un poquito el retorno, a ver. Bueno, es verdad, sí, juega con varios suplentes, varios jugadores que no están acostumbrados, ¿no?, a este tipo de partidos, pero de esta manera es como que te va mostrando, pero no es un buen momento de Racing, obviamente, ¿no?, para dar la cara, y muchas veces los pibes tienen que dar la cara cuando algunos grandes se borran, ¿no? Gente de hoy lo marcó Gómez, el pibe se equivocó, después recuperó Gómez el balón, y sí que no se fue a quedar, ¿no?, de conseguir el segundo, la que había parecido dormido, ¿no?, Santi, la academia. Sí, sobre todo por el costado de esto, la verdad que es un desastre, ¿no? Se pierde y Gómez pierde todos. Venía atacando el Castillo, está cayendo por medio, cuidado, Castillo viene por la derecha, viene por el Gonzalo Díaz, está acá el Tomba, está dormido Raza, puta que el Castillo Gómez, le pegó el cobre, atorando por dos, hace la pasada, le pegó mal, y la pasa charlando, ahí está que el arco de la faja. Sí, no está en el campo de juego hasta ahora, no generó ninguna situación, es verdad, van 7 minutos, pero está inclinada la cancha hacia el lado de San. Martín, los suplentes de la academia, los tres solos. Exactamente, los suplentes de Racing, el 2 de Ibáñez, va a estar el juvenil, va a estar agarrando suplente, por suerte, esperemos que tenga una oportunidad, y viendo el nivel de Gómez, podría hacerlo, el 35, Sabel Hitch, Campi, Nico Ló, que también por primera vez está de banco suplente, finalmente Pierce, porque quedó fuera, y va a estar Facundo Pucho Castro, mi pollo, ojalá entre los unos minutitos, y dinero, exactamente. Exactamente, además lo que va fuera, ¿no?, del torneo, de su partido, como Vieto, la semana, bueno, finalmente, mira... Valentín Viola también lesionada, bueno, Diego Villar que no puede recuperarse, es más, estoy mirando lo que es el banco suplente de Racing, y salvo Nelson Ibáñez, Edgo de Cruz, todos los jugadores de las inferiores de la academia, Bazán, Sabel Hitch, Campi, Oroz, Castro y Dineno, un orgullo. Pablo, te miro los ojos, ¿no es raro que varios jugadores, también se lo ve, se lo va a Saja, finalmente se equivocó a estar en el fondo el jugador, le decía, ¿no es raro que varios jugadores, cuando falta poco, ¿no?, para iniciar sus vacaciones en selección una semana antes, todo llamativo, le vio la Sublime y Villar, bueno, fue sí, hay varios que saben que se van, ¿no?, y esto tal vez debería haber pasado antes. A ver, señor. Tuvo el arco Cerro, arriba, tranquilo, no pasa nada. Le tuvo mal, Pancho Cerro, ahí saque el arco. Está el grupo, aunque sea un avance de Cerro. Sí, un intento de la academia, el tiro de Cerro de afuera. Tenía campo para seguir un poquito más o patear mejor, ¿no?, porque no tenía una marca pegada. Podía haber pateado mejor por abajo. Otra vez fue alto. Estamos acostumbrados a esos tiros altos, lamentablemente. Pero sí, lo que vos decís es real, ¿no? Muchos jugadores que no están presentes, algunos por lesión, otros quién sabe, pero lo que yo critiqué en su momento era si hay jugadores que ya te corría el rumor, o sea, sabían fehacientemente que no iban a seguir en Racing a mitad de año, no deberían haber jugado más, ni siquiera estar en el banco de suplentes, ni siquiera entrenar con el plantel. Pero bueno, se hicieron las cosas al revés en este sentido en varios casos, me parece. Bien, gana el 1-0 con Cristian Terracin, pero ahora empata el 0-0 con el Olimpo, también la ciudad de Rafaela, jugarán un partido de empate el momento entre Colares y Rafaela. Ahora el siguiente ahí con Mirón, ¿no? Le tiene que sacar un poquito, ¿no? Lo que sí, Lobito Ceballos dice que se calme a Mirón, que está muy enchufado, obviamente, su equipo pelea por el descenso, y bueno, el técnico reclama absolutamente todo, que igual se quede tranquilo que la tirada diga se mantiene encajado. Uno que vuelve, Cajal, nuevo Dios, esta tarde. Uno que vuelve, sí, luego de ese gran partido, no te la ignoría mi voz, en cancha río. Mami, ya me voy a contar, Martín Cajal, tenemos tiempo. ¿Quién se queda Racing? ¿Quién mira Racing? ¿Quién tiene toda la verdad de calentar mis amigos y Pablito Margolis para informarlo el mundo Racing? Acá es 1-0, y a la Racing es 1-0. Lamentablemente, solo tenemos 10 minutos. Sí, 10 minutos en la jugada. Racing recién pudo igualar una jugada, en 10 minutos una sola jugada y terminó con un remate 5 metros por arriba del arco. La Academia tiene, vamos, dale, métele. Rossi, marca Nico Sánchez, siempre Rossi, la sola pelota, finalmente, cubre Nico Sánchez, se pide, la pelota se fue afuera, finalmente, al cheque de arco, para Moyano. Sí, bueno, lo que le está faltando a Racing es la clara evidencia de lo que acaba de pasar. Ataca por forma atropellada, pierde la pelota, no tiene precisión. Si la bocha no pasa por José Martínez, si no pasa por Mirillo, si no pasa por Guillermo Aucha, Racing no va a conseguir claridad. El partido está 1-0 para el 9 de día, hasta el momento del juego. Sí, 1-0 para la cadena, ya en el comienzo del encuentro. Se equivoca y la pierde ahí en Mirillo. La recupera a mitad de cancha con los dos. A mitad de rebota en Mirillo, finalmente la final. En salida está aquí de Tombino. ¿Qué cuenta Ravelli en el banco de la Academia? Ravelli se lo había preocupado recién por los suplentes durante todo el encuentro que comenzó. Y ni hablar cuando al minuto hicieron el gol los jugadores del equipo mendocino. Un Ravelli que le pide al equipo que tenga paciencia, que empiece a tocar y que no se espere cuando se ve que Godoy Cruz maneja todo el hilo del juego. ¿Tenemos tomado el suplente del equipo de Tamiro, ya le estaba Martín? Exactamente, unos suplentes con algunos cambios, sabemos que bueno, Carranza no puede estar, y por primera vez Roberto Ramírez, el número 33, va a estar en lo que es el arco esperando a ver si le cura algo a Moyano. Después está Alberto, Olivares, Ramis, Julio Rodríguez y San Román. Ataca el equipo también de Colombia, vamos a hablar de la cancha, pero ustedes acumulados, se vuelven a hacer los días como siempre, como toda carne en celo. Ataca el jugador también, le va tratando, pasa ahí, Gómez, siempre va a hacer días, marcó la cabeza de Gómez. Después igual le queda ver con un mano de Gómez. Ah, Fabio de Gómez. Bueno, Fabio de antes fue bastante claro, Fabio. Falta el ancho, José de Díaz, tenemos aquí pegando, después termina su vida, ahora queda bien, la Sí, incluso si lo querían, no podían avanzar porque no pasó la pelota. Es más, un Gabriel Lucha que tiene que retroceder y la jugada prácticamente de número 4, como pasa en el momento del Cholo Simeone, debido al bajo nivel de Gómez, una parsimonia con la que juega el juvenil, increíble. ¿Está complicado para el partido para él? Complicadito, pero bueno, veremos qué pasa, hay que zafar de esta primero. Este viene para el equipo de Godoy Cruz, 1-0 partido de la Tomba, cuidado, 12 minutos en el arco que da la tribuna de Godoy Cruz, está la gente, mira por Castellani, mira por Castellani, esta va a sacar, ya que la querida Melillo, la reventó con ello, la clave en salida, este equipo termina, así que le pegó mal Castellani, Le pegó mal, pero, a ver, hay que pegarle así, por abajo, que moleste, Racing cuando tiene la pelota, o tiro libre, algunas situaciones para patear al arco, a donde menos va la pelota es al arco, y es algo básico. La va Bien, seguimos, tiro de esquina, tiro de cepa del equipo, tiro de esquina, cuidado, le va a pegar Castellani, centro de Castellani, cabezazo que la, le queda el rebote, a Hurtado, ¿sabes Castellani? Sí, lo sabe Castellani, no vale, directo, es en salida, sí, lo sabe, ay, querido, hay finalmente un offside, ¿no? Offside cobró el juez de línea, esta vez sí, lo recalco, esta vez cobró offside, y bueno, sigue 1-0. Muchísimo público entró sobre la hora, lindo día en Mendoza, espectacular, ¿eh? Acá se ve que está lindo allá en Mendoza. Bueno, esperemos que esté lindo el resultado también que estaban haciendo. Racing no está lindo para el partido. 14 minutos por el tiempo, 1-0 pierde el equipo académico. El gol de Arsenal, llega 12, gol de Arsenal, señores. Gol de Arsenal gana 1-0 al equipo de Palermo con Rafaela y hasta ahora... Directamente, desciende de Rafaela. Ya que Colón está a sus puntos en este momento, Rafaela, que arrancó la fecha con una cantidad de puntos que el Chavalero estaría descendiendo a la B Nacional, un hecho que estuvo bastantes años para ser el equipo chico de Primera. Una lástima por el polaco Bastía, ¿no? Y por Rafaela, una ciudad linda, un estadio lindo, una buena atención de parte de la gente de prensa siempre, y no da pena, ¿no? Para que se salve, todavía falta mucho. pero un equipo que parecía que iba a pelear arriba en su momento, se cayó demasiado al estilo Banfield, ¿no? En su momento. Exactamente, Rafael 139, Colón de Salva 140, Colón de Cruz 143, a toda la lesión se va Rafaela, Martín Casal. Bueno, Rafaela, y es una lástima también, justo le comentaba a Pablo, que se vaya a ver perdiendo por Arsenal, el equipo ayudado por Londona totalmente, toda su historia, no debería estar en la primera división. Se viene atacando, ahí se va donde se vaya, saca bien el fondo de Venezuela, igual le queda otra vez, creo que la academia me empieza a preocupar. 15 minutos, primer tiempo, 1-0 de Rafael Mendoza. Ataca y domina el balón, Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz viene por la derecha rápidamente tras Ceballos, Lucas Ceballos, atrapa a Sánchez por el fondo de la Cruz, sí, Santi Ramírez. Un equipo que pierde o que no gana en 10 partidos en general merece descender, es el caso de Rafaela. Colón puso mucho en este campeonato, los pibes se han jugado. Si alguien merece descender de estos tres equipos, sin lugar a dudas, a Rafaela. Sí, por la campaña que está haciendo, como dice Santi Ramírez, es verdad, ¿no? Colón hasta poco estuvo peleando, obviamente, el tema del título y también lo del club, ¿no? Que con este resultado llega a 31. Salvo, vale, Roger Martínez en el Sai. Así que bueno, está haciendo la carrera que tiene. En este momento, 17 puntos, ganó 3 partidos, empató 8 y perdió 8. Muchos partidos, Mario Graf. Sí, de los últimos 10 incluso creo que ha perdido 7. Así que clarísimo que es una campaña de al estilo Racing. No, como decíamos, al estilo Banfield cuando descendió, lástima ahí Racing, se venía al ataque. No, gracias por el polaco, como dije, y porque cada vez que fuimos a Rafaela siempre fuimos bien tratados, tantas veces. Es medio complicado, pero es un tema aparte. El tema de la gente, si vuelve el público visitante, Rafaela es más tranquilo de lo que es Santa Fe con Colón, que siempre hay maltrato de parte de la policía. De hecho, el torneo, este fue la gente en la academia, en el neutral, se murió hasta la cancha de Rafaela, fue el 2-2, tengo fe. Sí, con neutrales y algo más, ¿no? Algunos barbas, ¿por qué no? Bueno, ataca el equipo 2000, va Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz viene para Castellani, centro de Castellani, cuidado, se rebala Castellón, mira, mal, saque, da, Murillo, que querido, saque, que Murillo. Da, Murillo, la pierde, Murillo, la recupera bien, echada al fondo. El jugador de Murillo, revienta, Murillo. Revienta, mal. Murillo, que juega más tranquilo, ¿no? Sí, sí. Yo pregunto si estaremos llamarlo en el banco, ¿qué estaría diciendo toda la gente? O mejor dicho, la gente que no lo queríamos hacer. Que el equipo salió para defender, que está mal parado, que no agarra una pelota. ¿Qué estarían diciendo? Que no pueden poner los jugadores habituales. No sé. Yo me pregunto eso nada más, porque está andando con un caño y se lo resaltó tanto a Radaeli por aquel partido ante Central que no fue para tanto. Pero muchos quisieron mostrar un viral. Para él y mirar los jugadores que están más tranquilos. Es una joda. Algunos intereses de por medio, Pablo, me parece, en el mundo racional. Por suerte, Radaeli y la conferencia de prensa, claro que claramente si el equipo jugó bien, no fue. Justamente me dijo que tuvo 2 entrenamientos, destacó mucho al técnico, mandó un poquito al frente, digamos, a los jugadores. Mira, tenemos 18 minutos, primer tiempo, 1-0 de Rafael Mendoza, gol de Cruz, hasta ahora avanzaba el descenso, gol de Cruz, 143, con la 140, el descenso, Rafael, con 2-9, que hasta ahora pierde el Arsenal 1-0, cuando tenemos 18 minutos, ya también en el viaducto, en la cancha, no, de Arsenal, fuera del fondo, caemos con Gómez, Sánchez José, cierra su campo, toque José Corto, todo con Cerro, tocó rápidamente, con Auchi, Gabriel, la última más, atrás, salga del fondo, con el gol, ya metido, con último partido, Milónico, en la primera de Rafael, mira que toca rápidamente, ya que venga. Gabriel Auche, para mi gusto, Gabriel, totalmente en la cancha, para hacer, necesita jugar 8, ¿no? Exactamente, lo estaba comentando con Pablo, con el comentarista de la transmisión, Gabriel Auche está jugando de 8, Melillo por izquierda, y tal vez Guille Auche está un poco más suelto, pero bueno, no le llega la pelota, y Roger Martínez parte el llanero solitario de arriba. Así que Cerro Pancho, el Pancho viene rápidamente para Gabriel Auche, toca la guarda, para acá, para allá, Guille Auche toca para la izquierda, bueno, se le fue, ¿quién era? Gómez, ¿qué otro planeta, Gómez? ¿Se entendió que ya empezó el partido? No llegó al vuelo a Mendoza de José Luis Gómez hasta ahora. Pasar. Acá justamente digo, me gusta rebota el jugador Cruz, el jugador Jerezino, la tirada de la ofensiva, está Rani, señores, en 3-4-2 falta finalmente de Jerezino. Sí, sí, sí. Libre, bueno, perfecto. Pero libre para la academia, señores, en 3-4 de cancha. ¿Quién le va a pegar, Martín? Va a pegar el Lulia Güell, el 22. La quinto web, inolvidable, lo mejor del campeonato, sí, tiene un nuevo el triunfo. A partir de ahí, Belezarte se cayó, que fue el torneo de la Copa, y psicológicamente el taco de web fue más que todo. Mira, primera web, que bien, para si lo empatamos 20 minutos, más tiempo, 1-0, 3 de la cadena, acá menos, si lo empatamos, está Cabral, está Roger, porque Gabriel. Centro de Abuelo, vuelve a Moyano con los puños, ahora viene Moyano. La va sacando del fondo del equipo Tondino. Después le quedan en tres cuartos de cancha a Castillón, la gana Castillón, la pierde ahí a Vilauche. Se va a hacer a Castillón, no pasa nada. En la tirada sigue desde mitad de cancha. Es para la Academia, paso por Don Martín, ahora, ahora. ¡Dame una! Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Bien, señores, el partido está 1-0, 21 minutos de este partido. 1-0 pierde la Academia Carlos Gómez Cruz, hasta el sábado del descenso con Colón y con el club. Ya pierde 1-0 con Arsenal, así que hasta ahora que defiende es el equipo de Santa Fe de Rafael. Ataca el conjunto académico, se viene Gómez. Ataca Guillaucho, Guillaucho venía para Gómez, la puta rebota finalmente, que reciba la final de la ofensiva, está la calle. Sí, con respecto a lo que decía de Auche, Simeone muchas veces lo utilizó ahí de mitad de cancha, se le daba con un caño. Cuando Mostaza lo tiraba un poco atrás porque entraba otro delantero, entonces para que tome un poquito el hilo por ese lado, por el lado derecho, se le daba con un caño. De Radaeri, ¿qué dirán ahora? Pero es Radaeri, no se le puede pedir mucho. Pero muchos resaltaron el trabajo de Radaeri por una semana que estuvo con el plantel y por su parte con Central. Paremos la mano un poquito. Y coincido con Santi más de Bazán. Ninguna duda que está para ponerlo. Está jugando bien, siempre anduvo en un buen nivel y Gómez no es así. Cayó muchísimo a lo que era. ¿Cómo está hablando de Roma con cuatro bellas, ¿no? Si se me la bella mano, juega la primera fecha allá para vos. Exactamente, los que están en el campo con Gómez y bueno, viendo que también tenía cuatro amarillas, solo está Gómez. Nada más, lo jugará en primera fecha. Último torneo corto se habla, ¿no? Después de lo que viene se habla del torneo largo de 30 equipos, Pablo. Sí, ya quién sabe cuánto tiempo, ¿no? También un tema que ya hemos hablado. 30 equipos, un papelón de Don Julio, un papelón de la AFA. Pero bueno, va a haber que estar ahí, a las 29 fechas, más los clásicos, ¿no? Que van a ser dos. Exactamente, bueno. Yo voy independiente, ¿no? Pues si no vuelve, vamos a hacer con Arsenal, ¿se lo crees? No, en Sarandí seguramente, en Avellaneda. Bueno, se puede jugar también con la Lujo, Vance y el equipo de AFA. Estaciones. Bueno, sí, va a pasar que Boca tiene arriba. Boca tiene arriba, ¿no? Está saliendo del fondo del equipo. Acá le digo, Gonzalo, solo la abre. Mal, se recibió lo que marcó ahí. Se va a resultar el cancho. Le queda José Luis Fernández, la Pache. Y la Pache toca tener en su campo. Para que salga del fondo el equipo con Castellanes. Se viene Castellanes, pasa, mete cancha, va a este juego bien. El directo rápidamente para Fernández. Se lleva Fernández, la recupera Fernández y se va a la Academia. Se viene el fondo con Auche, se viene Gabriel. Vaya el demonio. Abre, demonio, bien, abre bien, demonio. Viene para Gómez. Va el amigo Ramírez Gómez, la bota viene para Cerro, sigue el Pancho viene, equivoca, Cerro, mamita Cerro, que va, está jugando, recupera el balón rápidamente, óvulo, uno para aquí no terminó. Y ahí Racing se adelantó un poquito en la marca, ¿no? Estaba demasiado parado atrás, ahora adelantó un poco el medio campo, se ve Castillo. Marcó Gómez, bien, muy bien, está marcando el Gómez, y sale del fondo para Racing. Sí, porque se le da con un caño a Gómez. Ay, Dios mío, ahí la recuperó. Racing está jugando solamente en mitad de cancha, un poquito más adelante. No tiene llegada, no tiene riesgo el arquero de Godoy Cruz. José Martínez, que está solitario arriba, pero no puede hacer nada ante toda la defensa de Godoy Cruz. Uno solo, ¿no? Exactamente, 24 minutos, primer tiempo, 1-0 tiene Racing, gol de Gonzalo Díaz, el primer minuto de juego tiene la Academia acá en Mendoza, gana Arsenal, 1-0 frente a Rafaela, 0-0 hasta la... Y el equipo de Olimpo hasta la lesión de Rafael Aciérez a la B Nacional. El 12 de martes, como siempre, estamos en el 12 de 3 por Radio Antares Pilar AM1050, chotacadet.com, FDC.2, una actividad académica en Racing Sport. Y yo se me paso buena nota el otro día, Reyes, mira, a Ítalo. Sí, con Ítalo, la verdad que siempre es un gusto hablar, porque no solo vivió la Supercopa o el haber vestido la camiseta de estar en primera, sino que fue uno de los que estuvo en el plantel que ascendió a la Academia, que no se lo reconoce tanto. Y fueron justamente los que devolvieron a Racing a la primera división. Nunca se le iba a haber ido ahí. Gracias. Academia, se viene Melillo, pata fondo Melillo, bota rebota de Jerez, igual la bota tiene Gómez, pata fondo Gómez, Gómez entra para Melillo, buena, ataca la Academia, se viene el 24, va a Ezequiel, siempre se viene Melillo, va sacando justo Rodríguez, y la buena para la Academia, igual recupera el balón Castillo, el rebote igual que la Academia, viene, no se le va a la monta que tiene más, se viene estamos por Gómez. Cerro viene para Ciclemencio, Mauricio viene para Gómez. Domina con la carrera, 25, una sola tiene Racing, si escucha bien. Una sola por Mendoza, acá en Mendoza. Va saliendo al fondo el equipo académico con Cajal. ¿Qué cuenta el banco ya que estamos Ravelli? Ravelli parado, preocupado con el inicio del encuentro, no da tanta explicación. O menos Racing está tocando la pelota, pero quiere que esa intensidad sea durante todo el tiempo, primer tiempo. Miró un punto más tranquilo, contento, ¿no? El técnico de Vinci habló para venir a Racing. También en algún momento, él también en algunas declaraciones dijo que era un orgullo, la que haya mencionado, pero me parece que tiene grandes posibilidades. Seguiría con el Brumer, tengo esa información. La pelea del viaje en la mitad de cancha es para el equipo Tomino. Voy a pasar. Tengo tu ver, dame una. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Señores, 25 minutos, última fecha, perdemos el juego de Cruz. La transmisión primera del torneo este de Racing Sport. Cada estado de los 19 partidos junto a Racing, siempre junto a Racing, jueves de jueves, el Racing Sport AM 1050, Radio Antares Pilar, la radio académica, fmc.hk.com. Pablo, un placer y un lujo de Racing Sport estar todos los partidos realmente llevándole toda la información a la gente. Seguro, y la gran transmisión, ¿no? Con la previa, con Javi Lepi, Costa Rica, Buja Naciro, Hernán Sartorio, Ari Violosa, le mandamos un saludo, que está en Azul seguramente disfrutando, y está trabajando también, Claudio Simonetti, que está siempre en todos los partidos con nosotros, y bueno, lujo, el honor de hacerlo, 5 horas de transmisión cada partido, más los programas, la verdad que es algo espectacular, se termina el campeonato. Tendremos un tiempito, pero seguiremos en Racing Sport, los programas de los martes. Por ahora vamos a seguir, tal vez en el Mundial tenemos, pero ahora seguimos tranquilos porque hay mucha información, hay estos meses son claves en Racing, así que vamos a seguir, obviamente Racing sin fronteras, lujo también de hacerlo junto a Javi Lepi, Gus, Santi, Tincho, me olvido alguno, después lo vamos a mostrar, que va a ser padre dentro de muy pocos días. Padre va a ser genial como yo, la hija, muy bien, ¿eh? Sí, gran. Bueno. No, eso. Bueno, saluditos también a Marco Cere, que está también siempre junto a nosotros, a Tito Fertita también, por el plata, seguro, escuchando, su hermana también mandó saludos en la previa, además a todos les hemos dicho, Crema Cicó. Hasta con ella que desde Mendoza vamos a tener seguramente la palabra de nuestro trabajo. Muy bien, Mendoza, me llevan buenas informaciones. Hasta luego del partido, estamos o menos. Centro de Güell, bien fácil, le quedó a Güell, pasado. Baje la carala, bajó más carala, el rebote le quedó a Vilanche. Tal demonio, bien demonio, ganaste. Tal demonio, foul. Qué terrible falta de Genesio, señores. Lo vamos a estar, me imagino, al jugador de Cole Cruz en lateral, señores, que vaya a saber, bien. Parece que va a ser una tarjeta amarilla que medio anaranjada. Va a ser para José Luis Fernández, porque no suele ser violento. Bueno, el número 19 se lleva la amarilla. Pasa Apache, me va a hinchar, se viene el pelo fuerte a Auchero. Protesta. ¿Qué podés protestar con este patadón de atrás? Se la llevó fuerte. ¿Te parece, Pau, fuerte? Lo que sí es verdad es que quizá quedó caliente José Luis porque chocaron cuando se va a disputar la pelota unos segundos antes y me parece que quedó un poco nervioso con eso. De la época agarraste, ¿no? Pero bueno, no estaba en 2010, ¿sabes? ¿Te decías? Sí, estaba. Seguro que se va a compartir. Le va a pegar, tiene de tiro libre para la academia, le va a pegar a Güell. Ahora si lo empatamos, Pablito. Centro a Güell, Moyano con la espumilla, la va sacando justo ahora. El offside no vale igual. Offside sigue, no vale. Indirecto, está el equipo Tomino. Estuvo cerca la academia del empate, no aprovecharon el arquero, no salió bien, pero estuvo ahí nomás Racing del empate, parecía usar la jugada, pero bueno, ahí el rechazo con los puntos, no pudo lograr el empate de la academia. Bien, seguimos el partido, esto 1-0 para el club, gana 1-0 el equipo Tomino Mendoza, le hace bien, pasa uno ahí, Luis Auche, la bota rebotada del jugador del club, la clave en la ofensiva, es para la academia, tengo tío para vender, Martín, dame una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, Tedesco Propiedades, @yahoo.com.ar. 13 de la tarde pasadas en todo el país, y de 9 de tarde de domingo, en la tarde de domingo que se hacía el torneo, más tarde van a jugar Rime, Gimnasia Boca del Bosque, y Pibes de la Puerta. Yo les doy una fichita para quien es el empate, que estoy a estudiantes, ¿no? Ustedes les doy una fichita. ¿Seguro? Una fichita, aunque sea. Ah, no va a ser fácil si llegan los maletines, ¿no? Como se mostró. El viernes, ¿no? Llamativo, ¿no? Que no es un problema de Boca y arriba. Sí, pues, fotito ahí con maletines. Sí. A ver, si Quilmes va al frente como suele ir, me parece que le puede hacer fuerza arriba, ¿no? Y no sería extraño que le saque un empate. El tema hay que ver Boca Gimnasia, que no sea nada extraño tampoco, ¿no? Bueno, puso varios suplentes por lo pronto, el tema también es estudiante Tigre, ¿no? También a ver cómo sale siempre en victoria, es complicado el equipo de Alegría. Tenemos cuatro, 30 minutos, primer tiempo, 1-0 pierde la Academia en Mendoza. No sé, va a decir que se levantó en el campo, Pablo, no juega bien, tierra bien, parece, ¿no? Sí, igual no tiene la intensidad que tuvo en los primeros 10 minutos. Racing no tuvo intensidad, no tuvo jugada de gol. Salvo el tiro, mirá lo que tenemos que decir, el tiro de Cerro de Lejo, que fue malísimo, pero fue el único intento que tuvo Racing, no tuvo llegada clara hasta ahora. Atacaba un segundo, rebota finalmente en ese jugador Lucas Ceballos, lateral, tiene el ofensivo, es para la Academia. Se va a tomar Mateja Jai. Sí, algo para apuntar, Melillo está jugando de volante por izquierdo, porque ha sabido destacarse muy bien el tercero, jugando por la otra banda. Ahí está desperdicia porque se utiliza Gabriel Auche, que tampoco, digamos, tiene un super recorrido. 31 minutos del primer tiempo, 1-0 de Racing, la vuelta viene ahí a buscar a Sánchez, que la cabeza bien Mito Sánchez, no balón, la pierna otra vez, Cerro está muy despreciso en el campo de juego. Que no, ¿quién no está impreciso en Racing hasta ahora? Hasta tres cuartos de cancha en adelante el equipo no existe, un Auche que está muy retrasado, que debería estar arriba junto a Roger Martínez, total está Melillo de un lado, Guille Auche también, no está bien parado Racing. Y así como se lo alabó tanto al técnico, en este momento va a estar cometiendo un error. ¿Santi Ramírez, algún comentario del partido? Dijo lo que quería decir, Pablito. Perfecto. El equipo está mal parado, se están desaprovechando los jugadores porque por esta formación evidentemente no les cae bien. Está muy solo Roger Martínez, Pelillo está cambiado de banda, Auche no es 8 y seguimos de predicción de ustedes, Guille Auche, que es el que podría jugar por ese sector o por el otro sector, por la izquierda, mejor dicho, está jugando demasiado libre, que lo está consumiendo la marca de Godoy Cruz. Los dos cinco de Godoy Cruz se lo están morfando, y si Auche no la toca, Racing no genera. Está mal parado Racing. La tirada es defensiva para la Academia, lo va a hacer Gómez, señores. Está en 10 minutos, solo flotilla Racing. Gómez viene para el juego, rápidamente ataca ahí Guille Auche, ataca la Academia. Que dice Auche la pierna, la recupera el jugador, el número 19, Lucas Rodríguez, que sale del fondo. Perdón, Lucas es el de Independiente, la rusita, no está fundiendo. Sale del fondo, ahí Cabral, saca, sale bien igualmente, Brandiónico, sale del fondo de la Academia. Esta mañana, justamente en el Estadio Movidas Argentino, juega reserva. ¿Y cómo se la resuelve a Racing, Martín? 2-1 de la reserva, los goles de Rogelser y Díaz, ¿no? De Díaz, juegan algunos jugadores lo que suelen ser habituales, pero no la mayoría, porque acá vemos que en el banco suplente está Racing y el equipo titular ahí. La grande figura que tiene esta reserva, que es de Mario Cordón, que tenía tercera. Y Valenzuela, ¿no? Por primera vez Valenzuela, el pibe de la sexta, Brea Masilla también. Así que dijimos en la previa, ¿no? Eso sí nos gusta, que los pibes lo vayan subiendo, los que tienen condiciones, que ya se vayan mechando con la reserva, que vayan conociendo un poquito las categorías más altas, porque están demostrando que están para algo más. Eso está muy bueno. Sí, hasta 3 minutos me pone a prueba Martín y aprueba la prueba, me puso a prueba ahí los goles de reserva de la Academia esta mañana, y la mañana jugaron tempranito acá en la cancha principal el equipo Tomino, dio la victoria al equipo de Cordón, que terminó tercero, ahí cambió y lo fue central, ¿no? Exactamente, un equipo Cordón que si no me equivoco tenía 65 puntos, la mejor campaña de la historia de la reserva de Racing, así que bueno, para aplaudir un Cordón que es su primer torneo, 67, tenés razón, sumó 2 puntos más. Y bueno, la mejor campaña de la reserva de un Cordón que es su primer torneo en Racing, y bueno, así cumplió con creces. Sí, sí, llevó la mano de Ayala, ¿no? Hay que decirlo, Coron también la mano de Raderis, o sea, es para Ayala, ¿no? Sí, llegaron todos juntos, en realidad es la responsabilidad de Raderis que sí hace la historia porque es el que le asignó esa función, estaba antes con la sexta. Exacto, tiene razón, Raderis quedó como coordinador, bueno, dirige Racing, pero después queda como coordinador de la edición de circuito de la Academia. Antes que la Academia pegó y me hizo el rebote a bota. El jugador es Diego Rodríguez, sale del fondo del equipo Tomino con Castellani. Castellani viene por la derecha, cuidado a Castellón, marque ahí, Cabral lo puede ataca Castillón, va el 7, va el rubiecito, vos también le pegás Fernández, va José, le va a pegar a Álvarez, ataca Don Cruz, sigue atacando Jerez, ataca Jerez, cuidado, hasta el fondo, lo marca ahí Gómez, más que no querido, va hasta el fondo Gonzalo Díaz, va el 20, la pisa, la masa, dale Gómez, dale, tiene un caño, marcó bien Gómez, sale Gonzalo Díaz, te viene en salida, para la academia, mira, morfoso Gonzalo Díaz, menos mal, Sí, pero ve que Gómez no está bien, que ahora en estos minutos como que se está poniendo un poquito mejor, y le quise tirar un caño, y bueno, no pudo. Así que está levantando un poquito, se está levantando Gómez de a poco. Sacó la gana de los ojos por Gómez en dos minutos y ahora está, ay, lo que están haciendo en la... Está del fondo, saca por ahí con Milón, hijo. Triangulación, eso se dice, en los entrenamientos se suele hacer a veces, pero ahí abajo no alcanza. Ahora parece que queremos ser el Barcelona, que salimos de abajo. Muchachos, son malos, son malos, tienen que jugar con los ojos más abiertos, más atentos, y no tratar de tocar adentro del área propia. A los que por lo menos saben darle la pelota redonda, no hay muchos en Racing, pero hay algunos dentro del juego, más que nada de los juveniles, que saben darle la pelota redonda a otros, que se la den a ellos, porque si Miguelio que salir jugando con Cabral, con Cajá y con Gómez, ay, Racing. 35 minutos por tiempo, 1-0 tiene Racing, gol de Gonzalo Díaz, 30 minutos de juego, levantar el Pilar AM 1050, ya está KB.com, fue 100.9, mi nombre es Federico Javier Tesco, está Pablo Margoli, como siempre comentando, Martín Gasal, Santi Ramírez, toda la banda, Racing Sport, la última fecha, haciendo el aguante, la academia que estará, juega mal interno 0, la revienta Cabral a cualquier parte. La reventó mal, la voz trabajó Lucas Rodríguez, se está recomiendo el Lucas Rodríguez, tanto a Roche como a Ocho, y encima te acabo de ir para, Chelene Fernández, vos también para Ómelo, no quiero hablar, Ómelo, bueno, le pone para la izquierda, vamos a Gonzalo Díaz, le pegó arco mal, Gonzalo Díaz, sí que le pegó mal, gran jugada entre Ómelo y Fernández, finalmente que hizo el Apache, remató mal Fernández, se le comió el pomba. Sí, se lo perdieron, una jugada de derecha a izquierda, ante una defensa que no está parada, y uno ve, mándelo sigue Auche. ¿Qué quieren hacer con Auche, no? Que está abajo, en el medio, arriba, va, arriba no está. O sea, tiene que estar arriba y no está arriba Auche. No, ahora estamos viendo justamente la jugada del gol, no era offside, rebotó claramente en Óbolo, que desvió estaba en la misma línea. Si no me equivoco, el que lo habilitaba era Cabrón o Miliónico. Bueno, parecía Cabral, bueno, está habilitado totalmente. El gol fue bueno, además ya que si lo dio la aleación, no te rebota el hombre de la espalda y se le mete el ángulo saca que nada puede hacer, así que en realidad el gol de hombre, pero bueno, igual la cosa a Gonzalo Díaz. Atrás Castillón, va hasta el fondo de John, cuidado va Castillón, hasta el fondo no me gusta, va de John, enganchó para acá, para allá, le va a pegar con el centro, escuoto el área, no llegaron los mismos que más jugar Racing, mami. Hasta Cabolo, sigue atacando el equipo de Tomino, que si se propone, va a tener que llegar a su gol sin problema, así que está rededicada cuando puedo estar en giro el equipo. De la bodega, Pablo va saliendo del fondo de la cobre, pero se cambió Castellón, Sí, la gente de Godoy Cruz fue a ver jugar a Godoy Cruz y parece que los jugadores de Racing también, ¿no? Hay un brazo ahí, ¿no? Y Giauche, tranquilo, Fiorillo, me encanta de cancha, señores, para el equipo de Tomillo, 38 minutos, tengo tiempo para vender, Martín, paso por dos, dame una. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. 4.90 30 del país, 1-0 de Racing, y más bien hincha Racing, imagino Pablo, medio durmiéndose con Racing, ¿no? Uno pone la fiesta encima, ¿no? No, pero mucha que no se da cuenta... Bueno, seguimos, señores, 38 minutos, primer tiempo, 1-0 pierde la academia con Godoy Cruz, va a seguir el conjunto, Castillón viene para Castellán y marcó bien Cabral, le recuperó Castillón, sigue atacando Castillón, ataca el equipo también, enganchó para claro, le va para Castillón, arco Castillón, rebote Saja. Se queda con la bola, sigue el número, abrió para la derecha, Castillón estaba solo Castellani, se le perfecta de Godoy Cruz. Tiene todas las facilidades Godoy Cruz para llegar al segundo. Bueno, me parece que se cayó la transmisión de nuestros compañeros. No sé si me avisa Gus Canallero. En cualquier momento, por ahora, gol de Racing. Gol de Racing, Roger Martínez de empate en 40 minutos de la primera parte. Está empatando Racing 1-1 en cancha del Tomba. Atención, gol de Roger Martínez. Así que lo está empatando la Academia 1-1 tras la habilitación de Auche y Roger Martínez que cierra al centro. 1-1 lo está empatando la Academia en los últimos minutos de la primera parte, cuando había anotado en el primer minuto del juego el Tomba, que no estaba en posición prohibida, así que 1-1, gol de la Academia. Vamos a esperar en cualquier momento a ver si me avisa nuestros compañeros qué es lo que sucede para que... para que regresen ellos. Así que de momento les contamos que en 41 minutos Racing 1-1 Godoy Cruz. Así que vamos a esperar. Les contamos que por ahora Atlético de Rafaela sigue en descenso, más allá de que esté empatando Godoy Cruz. Vamos a esperar a ver qué nos comunican nuestros compañeros. A ver, Gus Arashiro, a ver si me avisa algo. Va a cobrarse un tiro libre para Racing en 42, casi 43 minutos de la primera parte. Ahí lo tenemos en la televisión a Roger Martínez, quien marcó el gol para la Academia. Un golazo fue, la verdad que sí, un golazo. El centro que se cobra, el arquero Moyano que sale y suelta, y la defensa de el Tomba que se revuelve para sacar. Ahora la tiene Racing, ahí fallaba en el medio del campo de la Academia. Cuando ataca Godoy Cruz por el centro, la tenía para el segundo gol y se lo queda Saja en sus manos. Vamos a ver, me parece que fue que se cayó Antares. En cualquier momento van a regresar nuestros compañeros. Nosotros continuamos para Chat Acadet y también para lo que es la FM 100.9 Premium Classic, que estamos saliendo al aire en vivo en 43 minutos. Hay una amarilla ahora, ya está por acabarse el primer tiempo. Habrá un tiro libre en ataque para la gente de Godoy. La amarilla me parece que es para Gabriel Auche, sí, la amarilla es para Gabriel Auche tras una patada, así que tiene amarilla Gabriel Auche ahora en Racing, es el amonestado por ahora. Se va en ataque la Academia, el epílogo del primer tiempo. Se va a jugar un minuto más solamente. Un minuto más de recuperado, que se va a jugar ahora. Habrá un saque de banda para Racing. Se va a cobrar, lo va a cobrar Cajáis en el medio campo. estamos esperando a ver qué sucede con los compañeros. Parece que se cayó la transmisión de Antares. Atención, cuando ataca Racing tenía para irse ganando en este primer tiempo. Habrá un nuevo saque, de manos para la Academia, que volvió a cobrar Cajáis cerca del área. Ahí no alcanzaba Guillermo Auche, me parece que es el que iba atrás de esa pelota. Se acabó el primer tiempo, se acabó el primer tiempo, donde Godoy Cruz y Racing Club de Avellaneda empatan 1-1. Nosotros vamos a seguir por acá esperando a ver qué es lo que qué es lo que está sucediendo. Como les contaba, se acabó el primer tiempo, donde Racing y Godoy empatan 1-1. Les contamos que hasta el momento los descendidos, Argentinos Juniors, All Boys y Atlético de Rafaela, serían los descendidos en la categoría para este fin de semana, esperando el cierre también para ver quién sale campeón allá en la Argentina. Así que es la información que tenemos por ahora. En cualquier momento nuestros compañeros estarán ingresando. Estamos esperando también por Gustavo Hanashiro, a ver qué es lo que sucede. Así que entonces, recordar que el gol de Gonzalo Díaz estaba bien, Cajáis habilitó a Óbolo, lo cual el gol estaba en posición lícita, fue un gol validero. El de el tomba, el del jugador Gonzalo Díaz, quien marcó al minuto de haberse iniciado el encuentro. Bueno, vamos a solucionar algunos problemitas técnicos que estamos teniendo acá en la transmisión. Estamos esperando a que vuelvan nuestros compañeros, a ver si resolvemos todo. Si no, nos quedaremos para relatar el segundo tiempo. Nos quedaremos para relatar el segundo tiempo para Chat Acadé y también obviamente para lo que es la Premium Classic, por donde estamos saliendo ahora. No sé si Diego me confirma si estamos saliendo bien por al menos por lo que es el Chat Acadé y lo que es también Premium Classic, a ver si Dieguito RC me hace el favor de comunicarme ahí vía ya sea vía Twitter o vía WhatsApp porque sé que nos está escuchando, o Marcos Chaile, a ver si se me comunican, también Cecilia Real, que me indiquen, por favor, vía WhatsApp o vía el Twitter. Me parece que ya está Hernán Sartori con nosotros. Hernán, a ver si estás, porque ocupo ir manejando unas cosas por acá, Hernán. Sí, Javi, acá estamos para hacerte el aguante. Está terminando de bajar una hamburguesa, así que disfrutando. Bueno, disfrutando no, porque la verdad que es horrible el primer tiempo que hizo Racing, pero por lo menos disfrutando algo que es la comida, ¿no? Sí, seguro, Hernán. Un partido bastante malo, al menos el primer tiempo de Racing, donde ha sido malo, pero parejo, ¿no? Donde Godoy arrancó bien los primeros 10 minutos, después de ahí se cayó, y muy malo el juego de Racing. La verdad que no cambió nada. No es culpa del técnico, entonces, lo que estaba pasando. Hernán, ya acá se puede ver, ¿no? Se vio a lo largo de todo el campeonato que la culpa no fue de ningún técnico que pasó, lamentablemente, porque te da bronca, la verdad que igual la culpa no es de estos 11 jugadores, sino de 3 o 4 que están creo que hoy, pero después el resto son todos pibes, no le puedes echar la culpa a ninguno, vienen a jugar el primer partido oficial, algunos el segundo, el tercero, la verdad que no se les puede pedir mucho más a los chicos. Que están cumpliendo algo por obligación, porque yo creo que cualquier chico del club, en la situación que está la primera, no querría jugar, más al lado de estos mediocres que solo están para llevarse unos mangos y dormir intranquilos, porque yo no creo que estos muchachos duerman tranquilos, la verdad. Sí, seguro. Me parece que es así, pero bueno, ha sido una lástima, una barbaridad, ¿verdad? lo que se ha visto a lo largo del torneo, y hoy una vergüenza nuevamente, ¿no? Un Racing que entra dormido desde el vestuario y lo embocan así nomás, arrancado el juego, Hernán. Sí, pero como venía discutiendo con alguien por Twitter, la verdad que estoy medio... O sea, miraba el partido de reojo y también contestaba, no sé quién era. Pero como me decía, yo puse que era mala suerte el gol. Para mí es total mala suerte. Más allá de todo el desconcierto de Gómez, de Miliónico, de Cabral, el gol en fin le pega, rebota y ahí se mete. Si no, el arquero estaba bien posicionado... Y no creo que hubiese entrado. Por eso digo que es mala suerte. La verdad que una lástima arrancar el partido así. Más con los chicos que debutaban, ¿no? Fíjate que le afecta a todos. Porque Melillo no lograba la estabilidad. Guille Auche lo mismo. Roger Martínez no le llegaba nada. A causa de que los chicos del medio estaban desorientados. Cerro fue lo mejorcito porque... En la poca experiencia de Racing, la verdad que la llevó bastante bien y ordenó bastante el medio. Pero, qué sé yo, después el resto, abajo siempre lo mismo, siempre muy flojo. No sé, es lo que le pasa siempre a Racing, siempre le pasa lo mismo. Siempre cae con un gol... Y se desmorona todo. Y aparte encima la defensa nunca ayuda para nada. Entonces es muy difícil lograr concentrarse en un partido que ya arrancas abajo, ¿no? Sí, seguro. Y más que lo que le ha costado a Racing siempre darlo vuelta, ¿no? Un juego, ¿verdad? ¿Hace cuánto no escuchamos? Creo que el último fue el de la cancha de San Lorenzo. Creo que por ahí anda. Hernán, creo que sí, es desde ahí que no que no se le da vuelta. Disculpame, y ese día la verdad que fue, yo estaba en la cancha y la verdad que fue de suerte, porque la pelota que encuentra Zuculini de volea, más allá de que es una buena jugada, yo creo que es mucho más suerte que qué mérito de Racing en este momento. Después sí, después lo ganó claramente y muy cómodo, pero el momento que llega el empate muy rápido te da un ánimo importante. Así como un gol temprano, como el de hoy, te deja medio tambaleando en el sentido de para figurar con el boxeo, más o menos. A vos te dan una piña rápido, bastante fuerte, y quedas medio tarado. Ahora. Seguro, es muy difícil, y sí, entendemos lo que quieres decir. Hernán, me parece que ya están los compañeros. Troy, así que vamos. El gordo Martínez, así que el colombiano que lo festejó al Oteo, mirando el cielo, el 1-1 que lo gritamos todos, como todos los goles de Racing. Me parece que este es valioso también, porque es un punto que viene de Mendoza, pues son puntos que Racing va a necesitar, y porque es lindo verlo a Racing ganar, ¿no? Y bueno, parecía que estaba, como dije en un momento, a 10 kilómetros del arco, no tenía manera de llegar Racing al gol, y llegó de esa manera, un pase en profundidad, Auche, y de derecha, de volea, el colombiano lo metió. Así que bueno, 1-1, si me hablas de justicia, no es justo, obviamente. Godoy Cruz fue más. La principal diferencia entre un equipo y otro, la defensa, donde Racing no paró a nadie, donde Godoy Cruz se vino por una punta, por otra, y si hubiera tenido un poco más de efectividad, estaríamos hablando de otro resultado. Es momento de hacer cambios, Radaeli. La defensa, date cuenta que ya hay algunos que no están en Racing, no están dentro del campo, miran nada más, y de mitad de cancha en adelante hay que acomodarlos un poquito mejor, porque hay jugadores de buen pie que no le están aprovechando. Así que Radaeli, este entretiempo que sirva para eso, ¿no? Comentó Pablo Margón, sigue para Racing Sport, está empate entre Racing de Cruz, 1-1, Santi Ramírez, también comenta este empate entre Racing y Tomba. Sí, muy de acuerdo con el análisis que hizo Pablito, creo que la academia entró dormido, los primeros 20-25 minutos fueron todos de Godoy Cruz, hasta que el equipo Tomino se cansó un poco, metió mucha presión, lo anuló prácticamente a Guillermo Auche, Castellani tomó la pelota, hizo jugar a todo el equipo. La academia en esos momentos la pasó mal, sin hacer figura a Saja, porque realmente lo que le pasó fue que Godoy Cruz no le embocó al arco. Si le hubiera embocado un poquito más al arco, por ahí estábamos hablando de los primeros 20-25 minutos, donde Racing podría haber perdido 2-0 tranquilamente. No lo supo liquidar Godoy Cruz en esos minutos donde dominó, y en el momento final, los últimos 10, cuando otra vez había apretado y parecía que nos podía volver a ampliar el marcador, con un muy buen pase en profundidad, un muy buen centro de Gaby Auche, Roger Martínez grita su primer gol en primera, importante para lo que viene, para Roger, importante, que meta el gol, que se saque la mufa, ¿no? Como se suele decir a los goleadores que no convierten y juegan, es apenas su tercer partido de titular en la academia, y ahí sí convierte. Eso demuestra que a veces a los chicos no sirve poner los 5 minutos, 10, 15, hay que darles un partido. Eso es una de las cosas que sí reconozco de su Buendía, más allá de todo lo que yo siempre digo, que él no me gustaba cómo hacía jugar el equipo, los refuerzos que pidió y un montón de cosas. A los pibes los hacía debutar con un poquito más de confianza. Me gusta, no me gustó lo de Guillermo Auche, se dejó abatir por la marca. No me gustó lo de Melillo, me pareció que le faltó un poco de potencia, le faltó un poquito de precisión. Pero le confiamos en que en algún momento ahora Radaeli corrige ese problema táctico, que creo que es el que está haciendo que los chicos no puedan brillar. Santi Ramírez comentó, como siempre, este 1-1 entre Godoy Cruz y Racing. También ha pasado por Martín Casal, un comentario que vio a la academia este primer tiempo. Escuché atentamente los comentarios de Pablo, de Santi, y estoy muy de acuerdo en lo que hicieron. No hay mucho más para agregar. Yo creo que Racing en el final del partido mostró justamente estas falencias que tiene Godoy Cruz en la marca, la defensa, algo que se veía, un Godoy Cruz que ataca con mucha gente, con 5, con 6 personas que se vuelcan al ataque y deja muchos espacios. Un Racing que, como no tenía la pelota, era prácticamente imposible que los ocupe. Cuando la tenía, la revoleaba. Bueno, sabemos que la defensa tuvo muy mal encuentro, principalmente los dos centrales, llamativo, el pésimo nivel, más que nada de Cabral, que tuvo un gran torneo, pero bueno, es un juvenil, estas cosas pueden suceder. Y en la mitad de la cancha Racing no hacía pie, Godoy Cruz tenía la pelota, pero Godoy Cruz demostró que tenía esos huecos, Gaby Auche lo aprovechó, tal vez en la posición donde mejor pueda llegar a rendir a Racing, donde ha sabido mostrar su mejor rendimiento, bueno, le posibilita el gol a Roger Martínez, que solo tiene que empujarla donde tiene que estar, obviamente, porque a veces no llega a los delanteros ahí. Bueno, el 9 estuvo donde tenía que estar y Racing lo empató injustamente, pero Godoy Cruz, a pesar de eso, de que tenía la pelota, no tuvo muchas situaciones de gol, tuvo muchas aproximaciones que parecían ser letales, que tal vez el Tomba, al no ser muy fino en el ataque, no pudo terminar de aprovechar. yo creo que Racing tiene que salir a jugar de otra manera al segundo tiempo. Como decía Santi, Israel tiene que hacer cambios tácticos porque se están desapareciendo unos jugadores con muy buen toque, como es el caso de Villauche, el caso de Melillo, mismo Gabriel Auche. Si acomoda estas piezas, yo creo que puede verse otro segundo tiempo. Y también me gustaría, por ejemplo, viendo los suplentes de Racing, que ingresen en algún momento el chico Nico Ross, Pucho Castro, mismo puede ser Dineno. En la defensa, si hay que hacer algún retoque, está Salgich, que me parece ha sido el mejor defensor de Racing del torneo. Bueno, Salgich está en el banco y Bazán. Perfecto, Martín Casal también comentó este empate 1-1 entre Racing y Cruz. Estamos en entretiempo, todavía esperamos a los equipos en Mendoza, 1-1 la Academia y el Tomba. Está ganando 1-0 Arsenal a Rafaela, 0-0 con el Olimpo. Con estos resultados desciende hasta la Rafaela, se salva Colón y también el equipo termina, Pablo. Sí, hasta ahora quedan 45 minutos. Imaginamos lo que deben estar sintiendo, ¿no?, los hinchas de los tres equipos. No es fácil y bueno, son 45 minutos fundamentales en su permanencia. Así que una cosa es pegar por el campeonato, que seguramente uno va a salir campeón de acá a unas horas, los otros van a estar conformes con la campaña que hicieron. Pero acá estamos hablando de un equipo que ya no va a estar en primera, ¿no? Bien, aparece Rafa, aparece de Cruz, se viene el segundo tiempo. No sé si está Víctor Murúa en el estudio, a ver qué opina de este primer tiempo. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿está por ahí? No está, me parece igual, Víctor. Cuando esté capaz después del partido, nos avisa Martín, y obviamente Víctor dará su opinión. Si es, se ve el segundo tiempo, ya está Racing, está el Cruz, está todo listo para el comienzo del segundo tiempo acá, en el Estadio Malvinas Argentinas, va a jugar Racing, va a jugar el Cruz, como siempre vas a escuchar por Radio Antares Pilar, AM1050, SMC.tv, JKD.com. Martín, antes que empiece el segundo tiempo, dame una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta. 4523-9498. Tedesco Propiedades. @yahoo.com.ar. Bueno, no me escucha, Martín. Bueno, otra vez. Lo mismo que el primer tiempo. Bueno, va a comenzar el tiempo, señores. Va a mover el equipo Tomino. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que la Academia pueda conseguir un nuevo triunfo. Somos suplentes de la Academia del Cruz, amigo Martín Casal. La Academia tiene el banco de suplentes a Nelson Ibáñez, Mauro Bazán, Esteban Salgich, Gastón Campi, Nico Ross, Facundo Castro y Dineno. En el Tomba esperan Ramírez, Ramis, Lertora, San Román, Olivares y Julio Rodríguez. Bueno, perfecto, va a comenzar, tenemos, señores, 1-1 el partido, Racing de Cruz, va a mover la Academia, 8 se la va a tocar, Arroyo Castillo, la Academia atacará al lado donde está la gente de Cruz, atacará el equipo también, el arco, donde no hay tribuna, lamentablemente. Regalo la cancha, ¿no? En el entretiempo hubo un ruido de la cancha, ¿no? Para que esté más rápido. Para que esté más rápido para los jugadores del Tomba, justo el ataque de Gold Group, pero bueno, también puede estar rápido para los jóvenes habilidosos que tiene la cadena. Esto listo, va a comenzar su tiempo. Va a jugar Racing, va a jugar Gold Cruz. Está todo listo. Ahora sí, la 8 se la va a tocar al jugador Rayo Martínez. 1-1 de partido. Vuelve a escuchar por Racing Sport. Dale, se va a comentar su tiempo. Dale, le ha hecho evitar más goles. Racing, última fecha, torneo. Final 2014. Toda transmisión de Racing Sport. Un lujo para Racing Sport. Transmitir todos los partidos de la Academia en Radio Antares del Pilar. JKD.com y FM100.2. Espero que vamos para dos partidos. Obviamente, se escucha a Raúl en vivo de Mendoza. Obviamente, todo el mundo de Racing pasa por Racing Sport porque acá solo importa la Academia, no importa otras transmisiones de otros partidos, ¿no, Martín? ¿Cómo comen acá? ¿Hay hambre, no? ¿Es frente a mí? No pueden ni hablar, es impresionante. Hay un hambre impresionante en esta mesa. Tiene más hambre que la defensa de Racing de comerse goles. Más hambre que el Chol, claro, iba a decir eso. Más hambre que Racing. Ojalá tenemos hambre de goles. Esperemos que Roger le pueda volver a inflar a la red o algún que otro juvenil. Como eso hace un tiempo, ya juega Racing, juega Gold Cruz. Bueno, escuchad por Radio Antares de Pilar, AM1050, FM100.3. Bien, Santi, la mente bien, ¿no? ¿Ahí todo bien? Perfecto, bien. Muy bien, ya juega Racing 1, Gold Cruz 1, tienen. Va saliendo del fondo el equipo también con Rodríguez sale rápidamente para el conjunto Brasil, después la revienta, no está buscando a uno, llega a uno, le pasa nada, saca el chino, el vestido celeste, el azul, sin problema, se queda con la bola. Cuénteme, Martín, los suplentes de los rápidos traigan. Vamos de vuelta con los suplentes, primero del local en este caso, el arquero es Roberto Ramírez, después está Julio Rodríguez, San Román, Lertora, Olivares, Aquino y Ramírez. Después de la Academia, ¿se está haciendo la entrada en calor? Nelson Ibáñez, Ed Boy Cruz, y después vienen todos los juveniles. Mauro Bazán, Esteban Salgich, Gastón, Matías Campi, como le gusta decir a nuestro amigo Claudio Simonetti, Nico Ross, Facundo Castro y Juan Ignacio Dineno. Le recordamos a la gente que también estamos saliendo al aire por el TuneIn de ChatAKD y de Premium Plus. en la academia no hay cambio, ¿no? No hay ningún cambio en ninguno de los equipos. Perfecto, si estoy unido para la academia en tres cuartos de cancha, le voy a pegar Luria Abuela, a ver si desembocamos el arranque en su tiempo. 1-1 el partido, señores. Le voy a pegar a uno, estoy unido para la academia, primer minuto de juego, segundo tiempo, 1-1 el encuentro. Este es el Racing de Fora, M1050, FM100.980KB.com. Centro de Abuela, desplazado, le llevo cabrón, qué lástima. La pelota se va finalmente al saque de arco, esperamos ya, ¿no? Buen centro, pero no llegó nadie a conectar. Estos son los centros que duelen y que hay que seguir probando, ¿no? Esta vez no pudo Racing ahí conectar de arriba. Roger Martínez, que este gol creo que le va a servir en lo anímico, me parece. Venía de varios meses, ¿no? De estar parado, del tema del peso que hablaron tanto. Le va a venir muy bien al pibe. Recordemos que a nuestro partido Merlo sacó de la temporada porque sos gordo en él, ¿no? Exactamente, y es algo que lo dijo Ravel en conferencia de prensa, justamente el día sábado, cuando Racing había empatado con Central, lo dijo: Roger es un jugador con muy buenas condiciones, pero tiene que cuidarse y ser más profesional. Bueno, Roger empieza a pagar con goles, esperemos haya ganado muy buena pretemporada, pues es un jugador que en condiciones le sobre. Y bueno, el tema de esos colombianos, como pasó también con Teo Gutiérrez, a veces las cosas extrafutbolísticas terminan influyendo en su juego, ¿no? Señores, tarde del Sol en Mendoza, 1 del partido, empate con el Lucio Racing, segundo tiempo, 3 minutos, señores. 1 del partido, vuelve a escuchar como siempre, por Racing Sport, AM1050, FM100.tv, chatacade.com. La ataca Sánchez del fondo, el balón, viva quedando nuevamente a la academia, la recupera Cabral, sale del fondo Cabral, rebote viene Gómez, la pierde Gómez, la recupera todo su campo de vida con todo Fernández, el balón, le queda el rebote y ataque a Auche, la guisa, sigue atacando, Pequenete, la recorta, fue el arquero espectacular de la guisa Auche, tenemos solo espectacular, si le pide segundo. De la academia, gran remate, dice Auche, de la tapada, demostró lo que era la academia. Lindo tiro, el arquero no estaba bien parado, sí, la pudo atajar, dar rebote, no entraba nadie por el otro sector, pero buena llegada de la academia. Lo tuvo la academia, señores, lo tuvo Villa Auche, voy a atacar el conjunto, Diego Cruz se viene atacando el corre, finalmente la rebotó el jugador académico, en la red, en la esquina, estaba el equipo Tomino. Información tenemos de tenis, que hablamos en la previa, el gran triunfo de Nole Djokovic en Roma, se llevó el torneo nomás en 3 sets, 2 horas 20 sobre Nadal, un muy buen torneo, obviamente se viene... Pero queda Castellani, va sacando del fondo Cabral, sí. Se viene algo de cruz, decía, a puro tenis el martes, 14 horas con toda esta información, con Santi Ramírez, obviamente, y bueno, era un buen programa, hemos hablado mucho de esto, la pegamos bastante, Santi. ¿A qué hora el martes? 14 horas aquí en la M1650 Radio Antares, ¿no? Exactamente, es la radio racinguista que también es de tenis. Racinguista y tenis. Una pregunta para ustedes que son los especialistas en tenis, un deporte que me gusta mucho, pero ustedes saben y bastante, además de que lo practican. ¿Cómo le va a Roger? ¿Qué pasa con Roger? Estas las últimas, ¿no? No, para un poquito, ¿no? No, pregunto, en mi ignorancia quiero saber de qué opinan los especialistas. No, está ahora en un momento que no es muy bueno, pero es un jugadorazo que había... Se había caído un poco, remontó mucho, volvió al nivel prácticamente, y hay un gol. Gol de Rafaela, señores, gol de Rafaela, 1-1 el partido, empatan 1-1 de Rafaela, lo de Cruz, con este resultado hay desempate entre Colón y Rafaela, señores. Si llega a ganar Racing hay triple empate, exactamente, pero hasta ahora hay desempate entre Colón y Rafaela. Colón 0-0 con Olimpo, Rafaela 1-0-1, Lugo tiene 140, hasta ahora el Tomba de Sala con 141, Santi. Sí, es que exactamente correcto lo que está diciendo, un gol de Racing cambia todo porque jugaría un triangular para el empate. Un triangular y a que sale el último diciendo. Sí, postergan el mundial en este caso para un mes después. Ya, se juega, imagino, el entre miércoles y todo lo mismo que viene, imagino. Sí, seguramente le pongan estas fechas, así que bueno, tiene que tener en cuenta a los jugadores que están en este momento jugando estos partidos, el tema físico, ¿no? Porque si llega a haber desempate, 2-3 partidos en 10 días. Y bueno, ya una vez pasó hace poco, ¿no? Que un desempate para ver quién era el campeón, ¿no? Para saber el sabor que tiene. Bueno, hoy puede llegar a darse un desempate entre Estudiantes y River, si se da un tipo de resultado, o mismo entre Gimnasia y River, también podría darse ese desempate. Hay que tener en cuenta que los jugadores del equipo que pelean el torneo pueden algún que otro ir al mundial, cosa que los que pelean el torneo no. En 2008 fue el torneo, se jugó en la cancha Racing, justamente, ¿no? Sí, me acuerdo, sí, como le dieron a Manito, ¿no? Sale el fondo, Goyano, señores. El partido está 1-1, 5 minutos del segundo tiempo. El gol del partido. Atrás de salva a Abel Cruz y jugar un desempate entre Rafael. Pero ¿qué partido va a ser ese, eh? Me imagino que va a jugar en Rosario, imagino, pero un partido de alta tensión. sí, no sé dónde se jugará. En realidad tendrían que jugar en un lugar que no corresponda a ninguno de los dos, ¿no? Rosario. Neutral, sí, Rosario podría ser tranquilamente. Sí, a sumo irán a Córdoba, pero imagino que más lo más cercano creo que es para el 12, es Rosario. ¿Tiene estilo libre? Sí. ¿Habrán visitantes? Sí, no creo que sí. Los dos. Para mí que no, para mí no dar público. Porque hay. Puede ser dar público, puede haber mucha picante con el de Rafa Garrancho, ¿no? No, pero no puedes jugar sin público un partido así, me parece. Sí, no es tan complicado, pero bueno, veremos lo que decide. Igual, para Rafa es complicado todo, ¿verdad? No tiene señor Zeta de Cruz. Selmo de Perú está 1-1 entre Racing y el Tomino. Voy a ver Castellani, centro de Castellani. Cuidado, que le está haciendo un saque espectacular. La tiene ahí Castellón, se ha quedado querido Cabral, el rebote Saja. Todo la bola se queda con la bola, lo tuvo Castellón, bien, si lo saca, señores, se salva la cabeza. Sí, un cabezazo solito cabeceó, gran respuesta de Chino Saja, pero bueno, miraban otra vez, ¿no? Los centrales de Racing, nuevamente Migliónico mirando, nuevamente Cabral sin poder hacer nada. Y el Chino Saja que la tapó muy bien, y con la pierna, ¿no? Pierna izquierda, increíble. Se lo comió el capitán Nico Sánchez, Martín. Se lo comió Nico Sánchez, Racing nuevamente marca muy mal en pelota parada, los centrales no sabemos dónde están, cabecean solísimos en la chica, por suerte Saja estaba bien parado, tuvo esos reflejos, pero el Racing sigue defendiendo muy mal. De fondo de la cadena con Saja, sale con Agüel, uno de partido, señores, con el Cruz y Racing, segundo tiempo en Mendoza, está toda la cadena, última fecha del torneo 2014, Terracio Ford, nos quedamos para este partido, obviamente, para escuchar a Radavi, sabiendo de saber qué dice en conferencia de prensa, obviamente, dos partidos, como siempre, de Racing, de Sport, Racing, Panteras, se vivirá saliendo del fondo de Cruz, con Castellani, la meta de recuperar bien la cadena con Cerro, va Pancho Cerro, la meta de vida, Cerro, recupera rápidamente, mamita, Lucas Rodríguez, sale del fondo, Lucas Rodríguez, perdón, pide por la izquierda sale con el jugador Gonzalo Díaz, sale de enganche de Gonzalo, con su detrás toca rápidamente para Diego Rodríguez, sale del fondo Diego, ataca Luis Rodríguez, sale de la cancha, muy bien por la derecha, bien, para Castillo, ataca el Rubio Castillo, Castillo de atrás y sale del fondo obviamente con el jugador Jerez, se va Jerez, ataca de 1-1 partido, 8 minutos, 7 de Jerez Silva, parada 1, solo 1, se comió. Se lo comió uno, señores. Se lo comieron para la defensa. Ahora, si lo quiere comer a Saja, a Cabral y compañía, se lo comieron. Se sale otra vez la academia. Una cosa que te ganen arriba y otra que el cabecee solo. Fue increíble, Óbolo, como no convierte en goleador, que está acostumbrado a hacer goles de cabeza. Tenía todo el arco. Quiso meterle al segundo palo. El Chino Saja no iba a llegar, pero cabeceó muy mal. Todo el arco tenía para cabecear ante una defensa que solo miró. ¿Cómo miró, no, Santi? Me tiene podrido Gómez, si lo pueden sacar sería la verdad que un cambio que no podríamos decir nada, ¿no? Se merece en este momento salir de la cancha, es un desastre. Gómez que juega sin ganas, con esta parsimonia asquerosa que lamentablemente tuvo todo el torneo, pero los centrales de Racing, que le ganen 9 y cabecera se tranquila cuando están dos sentados. Uno lo ve a Gaby Aucha ahí, que no es un gran jugador, pero si no, con poquito. Los centrales de Racing, la verdad, creo que patean para otro lado. Ojo, está Auche, fue falta de Auche, le dice tranquilidad, se va a hacer porque en la próxima lo va a echar, ojo Martín, ¿eh? Ojo porque encima Gabriel Auche está jugando en una zona de mucho roce, en la mitad de la cancha, es un jugador que no sabe cuidarse mucho en sentido, levanta el codito un poquito, estamos viendo la repetición. Muy avanzado, ¿eh? Podría cuidarse, ir más arriba, sería una buena decisión de Ravelli, y si no, cambiarlo porque Racing estaría con 10. ¿Por el lado de la academia Auche Mestre, por el lado del camino? Felipe Fernández. Perfecto, el ex Carrasco justamente. Señores, la tirada de mitad de cancha es para la cadena de Martín, paso por vos, dame una. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Aprecio Martín, ¿eh? Bueno, raro, ¿no? Pero bueno, la tira, señores, en la mitad de cancha es para la cadena porque suele aparecer al Martín, pero bueno, en la última fecha capaz está relajado como lo juega Rafa. Ya me imagino la primera fecha del partido que viene y dice, dame 1000 porque te debe toda. La final para Racing, 10 minutos, segundo tiempo, señores. El humor de Santi Ramírez, como siempre, Racing de Cor. Ácido el humor de Santi Ramírez. En este momento Racing complica. Ataca la academia, se vienen atacando ahí. Meli se va a Meli. Meli se toca hacia la derecha. Rápidamente, rota bien para ver, va, vuelve el Loli. Loli queda para este Loli. El verde te queda, se revienta, Nico Sánchez. ¿Le gusta la pura Meli? No me gusta. No, no. Listo decirle, queda mejor por ahí. No, este no me gusta. Ah, por para Ezequiel. Este, bueno, este Melillo se viene. Meli, Luli, bueno, Racing no está muy bien, no está jugando bien. Lamentablemente Godoy Cruz sigue teniendo la pelota, lo igual que lo fue la primera etapa. Racing solo mira para un lado para el otro, sigue defendiendo mal. Bueno, me parece que tiene que acomodar mejor los jugadores dentro del campo de juego de Radeli. Siguen muy perdidos los juveniles, principalmente está Guillaume en la cancha, desaprovechado totalmente. Es cierto, el juvenil tuvo un mal partido, pero es un jugador que, del que esperamos mucho. No los defensores de Racing, de ellos no esperamos tanto, aunque nos enerva a ver con la parsimonia y con el mal desempeño que tiene esta tarde. Bien, el partido está en 1-1, 11, muchas opciones, segundo tiempo. Saluda, a veces pone quinta, Tincho, y bueno, hay que redondear un poquito, dale. Vamos, Tincho, uno de partido, lo acabamos, el partido de Estena, uno de feliz cumpleaños, tío, que no pude ver el martes. ¿Cómo le pasó su 30, no? Muy bien, 3:35, aquí, no sé por qué te ríes, Vivi, pero nada, lo pasamos aquí, que tranquilo, con Vivi y todo bien. ¿Sí? ¿Cuándo le festejó? Se viene, próximo sábado seguramente algo, ya están invitados, ¿no? Así que bueno, ya habrá más información. Perfecto, y después se viene el cumpleaños, el 2 de junio yo cumplo otro año, bueno. Obre, se ve en Quino con un lazado, más que nada. 24 de casado, ¿no? Bueno, saben porque viene Sájaro, pues afuera, ahí está el arco, ese para la academia. Está enojado Sájaro con la defensa, me parece, ¿no? Por más que grite Saja, no hay reacción. Entonces el cambio tiene que venir desde el banco y Bastán por Gómez sería el primero, ¿no? Alquicho por Miglónico, por Cabral, por cualquiera de los dos, porque la verdad los centrales son patitos. Saja está a punto de regolearle algo a Gómez porque ya no lo puede ni ver adentro de la cancha. Lo está insultando desde hace un buen rato y creo que tiene razón. Señores, 4:20 de la tarde en todo el país, tarde de domingo, 1-1 el partido, Godoy Cruz y Racing, la última fecha, vos la escuchás como siempre por Racing Sport, AM1050, FM1039, JKB.com, hasta luego con el partido, como siempre, escuchando en conferencia en vivo, de Radio, a ver qué dice el técnico académico. Estoy unido, si está detrás de Racing, no me está gustando ahora, estoy unido en mi aire, se lo tiró ahí, Diego Rodríguez, tiró un sombrerito de mitad de cancha, Rodríguez. Sí, ahí va, quizás hacer una pared de Racing. Si se para de contra y juega un poco concentrado, un poquito concentrado, Racing no tiene para ganar este partido. El tema es atrás, es un problemón lo de atrás. Exactamente, como si gana Racing, como decimos antes, exactamente, el tercer empate y se va a jugar un triangular. Falta mitad de cancha de la misma zona que está matado, la está chido, ¿no? Tiro libre, señores, ahí levanta Cerro, Cerrillo, Cerro, la pasada. Pandavita, de para acá, mucha amistad, ¿no? Sí, más o menos, pero bueno, ahí Cerro fue falta, después lo quiso levantar Fernández, pero bueno, Racing tiene que adelantarse un poquito más. Tiene todo para ganarlo, por el nerviosismo está al lado de Godoy Cruz, que no puede entender que esté empatando este partido donde lo tuvo para aumentar en parte del primer tiempo. 13 minutos, un tiempo, uno del partido, está acá en el fondo, con el Pancho Cerro, va el Pancho, va el 5, el 5 toca para Gabriel, se pierde Gabriel, recupera Rodríguez, el balón le queda a Auche, ay mamita Gabriel, lo veníamos diciendo, ha molestado Auche, doble amarilla, expulsado. Expulsado Gabriel Auche por doble amarilla, lo veníamos diciendo, se vaya, le avisó. ¿Qué le decías a Auche? Tonto. Eso es una expulsión sonsa de persona que es poco profesional. Gabriel Auche está hace 5 años prácticamente en Racing, que es un jugador de 27 años. Me parece que hacer y donde levantó la pierna era para roja directa. Luego perdonó Ceballos, doble amarilla y bueno, chau Auche, chau. Lo veníamos diciendo la jugada anterior, que se cae un poquito, que estaba poco nervioso. Increíble, expulsado Auche en 14 minutos. No estaba jugando mal Auche, había metido el pase gol, pero bueno, lamentablemente se ha expulsado. Sí, jugó en una posición que era extraña, ¿no? Muy tirado atrás el primer tiempo, llegó a la posición de gol cuando le mandó el centro a Rosa Martínez, fue lo más positivo, fue positivo la verdad una mano en la marca, pero no es función de él tendría que haber jugado arriba. Y esta jugada, bueno, no se puede creer. Expulsión con un hombre menos Racing y bueno, a aguantar va a ser ahora me parece. Único molestado en Racing, ¿no? Porque no había otro molestado. No había otro molestado, lo habíamos dicho, Ceballos ya lo había advertido, que se cuide y mete este terrible patadón, una irresponsabilidad total. Y un Racing que ahora más que nunca va a jugar contra golpe. Veremos si hace algún cambio para acomodar, porque si hay que aguantar con lo que decían ustedes, con esta defensa, hay Racing. Bien expulsado Auche, ¿no, Santi? Sí, se podría haber ido expulsado unos minutos antes, ya lo había merecido. Y en esta, como bien dijo Tincho, bueno, en el centro, bien, Gómez en la marca esta vez. Ahí corre finalmente la izquierda, está el top. Si Gómez estaba jugando mal, con Auche de 8, sin nadie que vaya de 8, lo de Gómez va a ser para el suicidio directamente. Racing así, si no pone un 8 en cancha en este momento, o al menos lo manda a hacer a volantear por ese lado, va a ser difícil. Esquina para el toma, yo voy Martín. Ahí tiene esquina para el toma, le va a pegar Castellani, cuidado. Centro de Castellani, la peinaron, le quedó el gol. Gol de la Cruz, señores. Castillón, el 7 se venía a venir, Castillón, señores, lo viste con todo acá el equipo Tomino. Gol de Castillón, mamita, la defensa va sin pasar entre mil piernas. Y Castillón, Facundo, el 7, con el segundo gol para la Cruz. Gol de Cruz 2, Racing 1, señores, es un desastre. Racing que ya quiere que termine el torneo, que ya pisa otra cosa, pisa las vacaciones. Señores, Gol de Cruz se queda en primera. Gol de Cruz 2, Racing 1. Pierde la Academia, acá Mendoza otra vez, desastre lo de Racing, así no se puede jugar, señores, que la toma 2-1 frente a la Academia. Vergonzoso, ¿no? Este gol da vergüenza. Ver cómo miran, cómo están todos parados, como si fueran estas imágenes de madera que se usan en los entrenamientos. Así estaba, no la defensa, la defensa, el medio, todo el equipo de Racing parado, mirando la pelota, mirando cómo define el hombre de Godoy Cruz. 2-1, y bueno, ojalá se dediquen a mirar la pelota cuando hay un centro, ¿no? Porque así meto el gol yo también. Sí, 2-1, fue Racing, lo había empatado, ese fue un hombre menos, llegando la gente mina. Increíble, Emiliano, las piernas a Emiliónico, como lo sabe, fue Racing, le da el cerro, se da cerro, se da fuera finalmente el Pancho, saca el arco, es para Moyano, increíble el gol de córner que hizo dentro de Sánchez. No es increíble cuando tenés un defensor que no tendría que estar jugando, que no tenía ni que haber sido convocado, que se llama Migliónico, cualquier cosa puede pasar. Decíamos que la miraba todo el tiempo, no puedo hablar de que lo hace a propósito, no tenemos pruebas, pero la verdad es que Migliónico hoy a Racing lo está perjudicando más que a Racing mismo. Es responsabilidad que lo dijo Pablo Radelli, que lo meta al medio, no metía a Sabejí, estaba jugando bien el polaco, que salió porque echó la quinta amarilla. Es raro que no juegue esa nación. Además, teniendo en cuenta que Milónico ya se va de Racing, un jugador que no tiene contrato, que está por vencer, ¿por qué juega? Y porque es cierto, Milónico tuvo gran responsabilidad, pero había 7 jugadores mirando la jugada, 7 jugadores mirando. Parecía el gol de Cabenagui de taco. Cuando quieren que haga un gol el equipo, lo logran, ¿eh? Mirá cómo lo logran. Por ahí es un favor que hay que hacerle a Milónico, que figure que estuvo jugando en Racing, ¿no? Para ser contratado por otro equipo o algo así. Pero es una vergüenza. Lo de este gol es algo más de lo que pasó varias veces, ¿no? Vino Bombilla, tiró Margolis. Hay que meterlo para venderlo después, para que se jugara sus últimos partidos. Porque la verdad que un jugador que no juega en todo el torneo no se puede vender bien, ¿no? No se entiende por qué está jugando. También uno puede decir de Bastán, pero bueno, si lo ponen a Gómez, que era originalmente el 4 de Racing, está bien que lo pongan. Pero el caso de Migliónico, Cascay, que siga jugando, hay jugadores que ya no deberían estar en Racing. Corre para Racing, señor, tiro de esquina de la derecha, es para acá, donde se echó mucho tiempo, el arco que da, donde está la gente Tomina con toda su vida, está contenta, pero la gente Tomina que estaba del defensa, se lo empatamos otra vez por la vida de cabeza, el empate, aunque se ve que tiene espalda, tiene Racing la mano, tiro de esquina para acá, donde va a pegar el gol, señores, a ver si lo empata Racing, señores, ahí, gol de Olimpo, mirá vos, gol de Olimpo, desciende Colón por ahora, señores, se desciende el sol, se empata Racing, acá se lo empata, Gloria Bell, casi tapamos ya lo que tuvo el empate de la Academia. Lo tuvo ahí, bueno, veíamos también el gol de Olimpo, importantísimo en esta lucha por el descenso, pero nos importa Racing, porque son dos equipos distintos, ¿no? Dentro de la cancha, a ver. Dentro de Agüero, va sacando el fondo Mito Sánchez, y va saliendo el fondo Callón, lo quiero ver, baja Callón, Callón sigue con el ataque de Cruz, la cambia el gol, la cambia el gol de Castellani va, Castellani para Callón, salvó a Osta, se retiró esquina, para el conjunto, termina, le comió el contraataque de Cruz, Sí, ya estaba desarmada la defensa, imagínate en un contragolpe de Godoy Cruz lo que pasó, eran 3 contra 2, era para definir el partido. Racing lo había tenido cerca, el cabezazo de Agüe que la sacó por arriba, Moyano, era el empate de Racing. Puede pasar como pasó antes, pero puede pasar también lo que es lógico, que sería un tercio de Godoy Cruz, ojalá que no, pero lo de Racing en defensa es insólito que esté jugando de esta manera. La busca ahí haciendo cabrón de fondo. Se dejó el resultado, pierde 0 Colón en su cancha. Defiende Colón, 139, Rafael a 140, ¿qué iba a decir? No, Rafael lo que salva, Calero Tomino, 143, señores, defiende el equipo Sabadell, que usted quería, y yo no quería, tengo un aprecio a la gente de Sabela, pero bueno, ahora decía. No, yo también no tengo problema con ninguno, ni Colón, ni Rafaela, por ahí Olimpo me caiga mejor por... A ver. El tema bueno, sin problemas, la tiene Moyano. Nada, pero o sea, Olimpo sí. Está salvado. De los tres equipos, por lo que pasó al comienzo, por los 6 puntos de descuento, me parece que Colón era el descendido que tanto hablaban y milagrosamente levantó. Por eso, si desciende, que descienda cualquiera, no me molesta que desciende, si desciende Rafaela o no, pero hasta este momento es Colón, inesperado para muchos, ya lo daban por salvado, así como lo daban por descendido en su momento. Bueno, va a quedar todavía mucho. 21 municiones, también allá en Santa Fe, 1-0 de Colón con Olimpo, empate la vida, señor, y Rafaela, con el Cruz 2, Rafaela 1, hasta la sala del descenso, con el Cruz, Rafaela, desciende el equipo santafesino por el Colón. Primero 21, acá Rafi, pero Saúl juega mal, la sigue atacando el Colón de Roger. Roger viene y juega uno menos, pero recordemos el resultado de Gaby Auche. Ahí la tiene Abuelo de Luli, Abuelo viene por la derecha tocando, la va sacando al lateral finalmente el jugador Lucas Ceballito, y atrás de la ofensiva. Es para la Academia, tengo tiempo para vender, Martín, dame una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Cambio, Radio, señores, no hay cambio en la Academia, señores. Se va el número 24 de Academia, Melillo, hace su debut en primera edición, Nico Orowell, un cambio ofensivo, que esperemos que tenga un buen rendimiento el chico. La jugada, ¿no? Que sacó un volante defensivo y puso a un enganche, ¿no? No, en realidad juega de lo mismo. Bueno, no hay más enganche que me dijo, me parece, pero bueno. No. Bueno, atacaba la Academia, sal, no vale, perfecto, lateral finalmente en salida para el equipo de Termino, bueno, no será este jugador de enganche, lo que suena bien hecho. Oroz ha jugado, ha sabido jugar de enganche, Merillo también ha variado, juega por izquierda, por derecha, para mí es un poquito más ofensivo Oroz, pero bueno, veremos. Bueno, me gusta el cambio, ¿te gusta el cambio, Santi? Traca, traca, traca, pará, se le calentó a Magalizón, justo marcó Gómez, la saca de los escadales, bueno, el córner finalmente para el Cruz, el que se conserva el Cruz, eran 3 contra 1, así que Castellón es un morfonazo. Sí, me tienen podrido los 4 años de atrás, son un desastre. Tanto Casais como Cabral, como Miglionico, como Gómez, el partido que han hecho hoy es espantoso. Si Boy Cruz no nos golea o no termina goleando, es sencillamente porque no aciertan a nada, no hacen boludeces cuando tienen que terminar. Son 3 contra 1, 4 contra 2, es una diferencia no solo numérica. Cuando están los 4 defensores contra 2, parece que fue al revés también. Pero gira para el equipo Tomino, cuidado, de la izquierda, de acá Castellano, cuidado que recibe, mira el segundo gol de Donde Cruz, cuidado con esta, Castellano se la espalda, se corta, viene para Fernández, otra vez para Castellano, viene el arco con el costo, pero como yo Castellano, al lateral, la bandera cordillera, gracias querido, gracias en salida, está la cadena. No, también marca lo que es Donde Cruz, ¿no? Porque por algo está donde está, por algo pelea el descenso, tuvo momentos buenos este equipo del campeonato anterior, ¿no? Hace un par de campeonatos. Pero uno viendo nuevamente lo que es el gol de Godoy Cruz, es insólito. Es peor que un gol de Papi Fútbol. Gol de Papi Fútbol dijimos acá el gol de River, ¿no? De Cabenagui, el taquistro. Esto es peor, porque está dentro del área chica, pasa entre medio de 8 jugadores de Racing que están parados como una imagen nada más. Estáticos, increíble. 24 minutos, señores, segundo tiempo, 2-1 de Racing. Este Racing como casi siempre, mami, está increíble. Un torneo pésimo de la Academia, a veces con los jueves están todos en las vacaciones, mamita. Va saliendo del fondo el equipo de Tomino, gana 2-1 en Mendoza. Va saliendo del fondo Rodríguez, Rodríguez viene para atrás, Ceballos, toca nuevamente la Domingo, ganó 2-1 más en el equipo de Tomino, recordemos, cruzó tontamente Gabi Auche a los 13 minutos del segundo tiempo. 2-1 el partido, dale Gonzalo Díaz y Castillón, y para precisamente Rodríguez Martínez. Te cae atrasando, dale Pachi, siento de la Pachi, va saliendo del fondo, está de Rimi Clónico. Un toca rápidamente para el Pancho Cerro. A ver, Cerro, Cerro viene para Arroyo, que no la tocó, está muy aislado en este segundo tiempo, ¿no? Está solo, ya estaba solo antes, la pudo meter porque llegó Auche a la par de él en el gol, pero no tuvo llegada ahora tampoco, pues no tiene quien lo acompañe en la delantera. ¿Qué espera para poner a Dineno, aunque sea, para testar algo? Eso sería un cambio ofensivo, lo anterior fue el cambio de jugador por jugador que van a jugar en el mismo sector. Más lo que necesita es sacar en este momento a Cerro, que es un desastre y da igual que está en la cancha, y poner un delantero. Bueno, sacando de Cerro me parece que es más 5, un 5 tiene que haber en campo de juego. En este momento te digo, el que más criterio tiene es Abuel, el único que maneja bien la pelota, que mira, que mete buenos pases, el único que pone ganas. ¿no? Hay varios que ponen ganas, hay otro que no aparece, pero Agüe pone un poco de todo. Sí, es el final para Colón, señores. Final para Colón. Sí, Chipi Gandini, el ex independiente, le va a pegar la 70, le va a dar Gandini, le pegó, pasó el arquero, rebote. Gol de Colón, no, sí, gol de Colón, de rebote, lo hizo Gandini. Tapó champagne, el rebote, lo hizo Gandini. 1-1 el partido con Olimpo, señores. Otra vez ahí es empate, Santi. Y Académica pasa por el sector, por Radio Antonio Pilar, los martes de 22 a Rupes. Ataca ahí Rodríguez, va Julio. Le va a pegar Rodríguez, viene para el cielo, y toca Pichón, saca, sale bien Chino. Se juega la vida, saca bien Chino. Sale el tercer gol del partido. ¿Qué pito sigue esa? Una por Saja, está claro. Es por Saja y Saja que no puede entender los compañeros que tiene adelante de él, ¿no? Que no marcan, que miran, que deja que Godecruz llegue a voluntad, como dijimos antes, y que ya tuvo varias llegadas Godecruz. Si no aprovecha es por deficiencia que tienen ellos mismos. Y Racing, que no tiene llegada, que tuvo solamente dos, ¿sí? Con el gol. Y no, está lejísimos otra vez del arco. Vamos a decirlo de cábala. Racing está a 10 kilómetros del arco de Godecruz. A ver qué pasa. A ver si le empatamos. 34 minutos, 2-1 que la Academia, Gonzalo Díaz y también. Ahí empató efectivamente Roger Martínez, es José Uche, Gabriel Uche está con uno medio en la Academia, de los 14 medios, que tengo una afición muy tonta de Gabriel. No fue expulsado, se hizo expulsar distinto, y después de eso Racing tuvo un córner y los 8 jugadores quedaron parados, esperando que cruzara el gol, y bueno, como estaba arreglado, digamos, el partido en sí, bueno, supuestamente Racing no está poniendo las ganas que debería poner, y la defensa de Racing es el mejor ataque de Gold Cruz. No está arreglado, Racing juega así de mal, me parece siempre. Bueno, no diga más nada. Como pasó con Kim, se había pasado. No sé si puede hablar con Kim, tanto se habló, ¿no? Sí, ahí no estuvo arreglado. No sé por qué nombraste este partido. Acá, ahí viene. Bajo así, Peinero. La moto venía rápidamente para Nico Ross. Un rebote, recupera el balón rápidamente. Castellani, sale del fondo Castellón, señores. 36 minutos. 2-1, tiene Racing, se queda en primero, el equipo también, la gente festeja acá. La vuelta viene para Julio Rodríguez, Javier Rodríguez, a la despacha Fernández, Saja, sale, el Chino, muy seguro, y se queda con la bola. Era otra más, llegada de Godecruz, por el lado izquierdo, donde sufrió Racing, aunque sufrió por todos lados, pero el lado izquierdo del ataque de Godecruz fue donde más aprovechó, no supo aprovechar, pero aprovechó todo el regalo de Racing ahí. Sí, 37 minutos, el partido está 2-1, Mendoza, segundo tiempo, se va a tener el partido Santi y Racing parece no mejorar, ¿eh? No, Racing es un desastre, realmente defensivamente es un show aparte, cualquier equipo agarra esta defensa y le hace 5 o 6 goles, es una realidad, Godecruz por los nervios, por lo que se está jugando en este momento, está fallando, pero creo que si fuera a mitad de campeonato, este partido Racing lo hubiera perdido 5-0, 5-1 tranquilamente. Antes de mucho, reventa mucho de la moto, le queda ante cancha Cerro, recupera balón Cerro, señores, están empatando 1-1 en el Olimpo, 1-1 también en Arsenal, y Rafa trae ese empate, el tema del descenso, bueno, mientras que viene, que se salva al Javier Cruz, que se salva del descenso. Van a jugar más tarde, 5 minutos de la Gimnasia Boca, también tiene Estudiantes, Río de Quilmes, más tarde, 21:30 de Luz Newell, y cierra la vida San Lorenzo Vélez, el clásico de, bueno, de obviamente ahí del universo y bueno, ¿no? Sí, lo que decíamos antes cuando... A ver, otra vez. Ataca con el chico de arco, Castellón afuera. Se lo come finalmente, señores. La Julio Rodríguez finalmente se lo come otra vez Godecruz. Está perdonando la Academia, ¿eh? Es una pared entre el hombre de Godecruz, Migliónico, que le pone un pase en profundidad muy bien al hombre de Godecruz, que no puede convertir. Y es lamentable lo que estamos diciendo, pero hace un ratito dijimos a los jugadores que se van. ¿Para qué ponen jugadores que ya sabemos que se van? Eso no entiendo. ¿Por qué lo hacen? No entiendo. Ahí está el último cambio de Godecruz, por suerte se va el 7, que juega bien, el Castillón. Por suerte, va el 7, ahora veremos quién ingresa en el Domba, es el segundo cambio, no el último, hizo un solo cambio, que fue la salida doble de ingreso Rodríguez, salió el número 7, Castillón, quien hizo el segundo gol de Godecruz, ingresó el número 8, Aquino. Para vos, Aquino, ingresó, se regresó muy aplaudido para la gente del Domba, Castillón, una ciudad de encuentro, sin duda. Señores, se para Racing, pasando la mitad de cancha, a ver si lo patás, por lo menos 38, muy solo tiempo después del partido, se va terminando, último partido de Racing del torneo, 2-1 pierde Mendoza, señores, la Academia, tierra de él, va a ser en el fondo, Milionico. va teniendo Milani, que otra vez se viene para acá la Cabaldo, ojo Cabaldo, bueno, casi la pierde, igual le quedó a Milani, la trata de repente para cerrar el pancho, se viene Serra, ataca Serra, viene para Horacio, viene Nico, ahí la cancha siguiente, ataca la Academia, sigue atacando en ese costado Nicolás, siempre toque la ha querido, la toca bien, no también la tocó realmente mal. Se equivocó, ahí la va saliendo del fondo Ceballos. La bota viene para afuera, se equivoca Fernández, recupera la Academia. Por eso, uno ve la deficiencia de un equipo y de otro, pero uno ve en el caso de Cabral, a ver. Viene para Rosa, ahí está Dineno, puede ser el toque la querido, Dineno busca la falta, la pierde Dineno. Se equivocó y tenía a la izquierda solo otro compañero, se la dejó virlar, como se dice, la regaló la pelota. Pero quería hacer una salvedad en cuanto a Cabral. Es un pibe cuando los compañeros centrales o de la defensa también se puede acoplar bien. Pero se contagia del desastre que son hoy y muchos partidos, ¿no? La bota viene para que toca el equipo 2000. Se viene atacando a Rodríguez. Rodríguez viene para Aquino. Pegale a pegarle. El segundo de Aquino va sacando de cabeza. Está bien, bien. El joven Meliónico. Luego le queda a Matías Cajay. Está bien, Cajay. No es motazo de Racing, ¿no? El único molestado era Gabriel Auchi que quiso expulsar. Con el Cruz uno solo, ¿no? Con el Cruz uno solo, que es José Luis Fernández. Bueno, un juego que llegó bastante tranquilo, no se pega mucho. No, es que Racing no tenía muchas ganas de pegar. Hasta que no. Sale del fondo de la Academia, la bota viene para Dineno, y no toque nada, tocó mal, otra vez, si quiere, entró mal, jugaba Dineno, qué lindo, jugadorcito, se equivocó. La va sacando mal, igualmente Aquino, el gol le queda, nuevamente a la Academia, se viene atacando Bazán, viene para correr ahí, Rosso, no llega Rosso, finalmente Belón, se queda siempre más. ¿En la mano de Moyano? Tenía arquero Godoy Cruz, sí, me había olvidado. Hace media hora que Racing llegó con aquel cabezazo, que no tuvo problemas tampoco, no es que era un cabezazo gol. Se colgó ahí arriba, pero la tocó tranquilo el arquero. Un Racing sin llegada, sin alma, sin juego, con un hombre menos. Un Racing que no queremos ver nunca más de esta manera, queremos verlo bien. Se termina este campeonato, 4 minutos. El orgullo de hacer la transmisión, de transmitir todos los partidos, de hacer 5 horas de transmisión cada partido, de acompañar a Gus y Cabe de Estados Unidos, Costa Rica, acá Buenos Aires, con Grace allá Mendoza, pero no queremos ver más este nivel de juego, más estas decisiones dirigenciales, un poco de todo, ¿eh? No hay responsable, Merlo no fue responsable, fue un porcentaje muy chico de responsabilidad de Mostaza, el resto se la reparten los dirigentes, un porcentaje bastante alto y obviamente muchos jugadores. Se viene Rosa, Rosa viene para Abuela deja salir para que me salida, por el tío Mugos, se va a tener el torneo para Racing por suerte. 2-1 para Abuela, queda si va para dos partidos. Por eso me siento por SKB.com para escuchar las palabras de Radavel. La gente canta en Mendoza, contenta. Estaba el descenso, la gente en Nicolás Cruz, hasta ahora jugando desempate entre Colón y Rafael, pues está empatando 1-1 el Salero con Olimpo y 1-1 también Arsenal con Rafael, ha podido jugar un desempate, 42 minutos, paso por Martín, dale una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4-523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Se viene 43 minutos, 2-1 sobre Racing, ataca la Academia, sobre de Rosso, mal pasa Rosso, va sacando el fondo Ceballos, la revienta Ceballos, bien la sacó, el balón le queda realmente aquí la mete para Julio Rodríguez, cuidado la Rodríguez, mano a Rodríguez, el arco mal, José Rodríguez, decide ser bastante malo para pegarle, se come el partido increíble, perdona, Gabriel Racing, se le cayó en mano a Rodríguez, la tiró fuera, en 43 minutos, ahí está el arco, está Saja. Llamarlo apuro, nerviosismo, estar a pocos minutos de zafar, no sé, una sumatoria de cosas que hace que Godoy Cruz no aumente. Y en Racing llamarlo, no sé, limitaciones, jugadores que ya se van y no deberían estar jugando, errores en el planteo, errores defensivos, pero un 99%, y ganas. Yo hay jugadores que no lo veo con ganas, lo veo más con las varitas hechas. Entonces, deja mucho que desear lo que propuso Racing hoy, que había empatado en el primer tiempo, que nos ilusionó un poquito a ver qué podía pasar segundo, pero que se borra esa ilusión como borró en la segunda fecha, ya en el campeonato, la ilusión que teníamos todos. Algunas de las pocas situaciones que podían generarse alguna sonrisa, es el caso del buen ingreso del chico Nicolás, que está pidiendo las pelotas, está siendo protagonista ante algunos compañeros que la verdad que ya quieren irse al campo de juego, y el gol de Roger Martín, que es su primer gol en primera, cuando tiene un tiro libre. Ah. exactamente. Yo voy para que nos empatamos en el cielo. 44 minutos, la gente canta, pero ya se le empatamos. A ver, quiero usar de un empate para la mayoría de la web. Está Rosso, está Dinero, veo que la meta. Centro de la web, muy pasada, la gelada, la bajó el cabral. Bueno, ya le quedamos ya, no. Sin problemas, se va a hacer el intento. Y la milímetro solamente. Igual le queda siempre más a Moyano y tranquiliza al conjunto del Tomba. Siempre dijimos que Milcánico gana en las dos áreas, ¿no? Bueno, en esa ganó, fue la única que ganó Milcánico y creo que es su despedida de Racing. Un dato interesante, ¿sabes quién es el goleador de Racing de torneo? Martín, Santi, Pablo. Saja junto a Bieso. Saja, Vieto, Auche y De Paul. Exactamente, tres goles cada uno. Habla de, obviamente, el mal torneo de Racing. Es un equipo bien goleador, Racing, sí, porque la chupó. Pablo, increíble. La mirada de Pablo lo dice todo. Este equipo, obviamente, no podía faltar con el récord de que más goles hicieron en el campeonato. Tenía 22, ahora tiene 24. Y porque Gol Cruz tiene una eficiencia para. Tiene menos definición que un diario chino, digamos. Y mojado. Tiene 45 minutos. Se va a tener el partido por suerte. Se termina el torneo para Racing. 2-1 tiene la cadena con el Tomba. Se pierde como siempre. Hace un montón que lo va a agarrar y ya se lo acuerda del pecador con Argentina. Y sigue sumando para su récord negativo de 20 partidos perdidos en la temporada. Ahora es un 21 de 38. Un lujo. La última fecha ganó. Tuvimos ahí con Santi, con Martín. Fecha 15. Después Racing para el Gorquín. Perdió. Corrí. Empató con Gal y pierde como los últimos 4 puntos, últimos 4 partidos, perdón, sacó solo. Amonestado Cabral con la número 31 en Racing en los 45, solo 2 minutos agregaron. Total, si ya saben que Racing no puede hacer nada, 2 minutos, cerremos el partido que fueron a buscar eso. Un triunfo. Tenemos casi 40 minutos, queda 1 minuto, por suerte el partido se va a terminar para Racing. Sí, se acordó de pegar en los minutos 45 Cabral, lo bailaron toda la tarde. Un desastre en la academia, me da vergüenza esta defensa. Racing no merece esta clase de jugadores que no tienen categoría para el club. Señores, se va a tener el partido 2-1, pide Racing, 40 minutos, tiene Fernández, se va a tener el partido, Fernández viene a botar para Rodríguez, es Aquino, perdón, Aquino viene para Rodríguez, le va a pegar, le pegó Fernández para Pache, marca bien el jugador Agüel, el Agüel, que ahora que termina, ya tiene Rojo, falta, ya pasada, sí, pues falta, no fue falta, no, siga, ataca el y no puede venir, marcó bien Sebastián, Racing del fondo, Sánchez. La reventa Nico Sánchez, señores. La reventó. La marcó bien con lo justo. Marcó Pancho Soros. Y se va a tener partido. Lateral. Ese para el Cruz. Se va a tener partido. La gente canta. La gente alienta. 46 minutos y medio. Festeja los medios del Cruz. Festeja la gente del Tomba. Que saque la primera. ¿Qué le pasó a este gallo? Me parece que iba a haber un momento con el. Un último cambio. Se viene la tarde de Lertora. Lleva el número 20. Buen partido. Gonzalo Díaz. Y es el número 5. Lertora. Entró el 5 Lertora, queda el 6 segundos, se va a tener el partido, se termina el torneo próximo para Racing, ataca Aquino, va el fondo y centro, le va sacando Cabral, mira de lado Sebastián, señores, se va a tener el partido, se va a tener el partido, el gol de Rafaela, gol de Rafaela, se desciende Colón, el gol de Rafaela, el final, señores, 2-1 el partido de Rafaela, desciende Colón, sorpresa en Sarandí, la florita de Bruchá con un buzo llamativo amarillo, señores, y se terminó el partido acá Mendoza, que está Sebastián, se fija la gente de Green. Aló Martínez Roger para la academia del 39 de primer tiempo, para el número 26 con su primer gol de primera edición. Y el segundo tiempo, para los 16, luego de un papelón en un córner, Castillón, el número 7, marcó el gol definitivo que dio el triunfo a un Racing que se quedó con un jugador menos, con posición de Auche, cuando estamos viendo el final del partido de Colón Olimpo, en este momento Colón se juega su categoría. En la última jugada, está ante Gandín, señores, en la última jugada, uno del partido, esto retamos, ¿por qué no? Colón 1-1, uno, Olimpo 1. Dale, a ver. Estamos, sí, no, no, no, no. Ahora segundo ya, centro de Gandín, el cabezazo, la cabeza de Champán, gol, gol. Sí, gol de Colón, señores, gol de Colón, 2-1, señores, gol de Colón, hizo Landa, me parece, desempate, señores, cómo se pide el torneo, gol de Colón, lo festeja el pueblo sabalero, lo festeja, señores, en el final del partido, cuando no queda más nada, se equivocó el Champán, el arquero, 2-1 de partido, hay desempate, no sé qué me imagino, la gente de Rafael, de Richard y compañía, en el final del partido, señores, 2-1 de Colón, frente a Olimpo, ¿cómo tira de la Racing así, no? Pudiendo saber lo que pone Colón. Quiero decir algo, que era, lo iba a decir sin haber visto este final, sin que Colón gane ese partido. Qué importante era ese punto que nos dieron los que lo perdieron. que Racing salvó el descenso. Qué importante fue que vengamos, casi sume los pocos puntos que pudimos sumar con este plantel de mierda, con estos jugadores que no dieron nada, con este Racing que si no, que por Racing no se salvaba, por Racing se iba a la vez. Y quedamos al lado, muchachos, al lado de irnos al descenso, ganaron todos. Mirá si llegábamos a la última fecha y teníamos que jugar contra Godoy Cruz en Mendoza y ellos tenían que ganar todos los partidos y ellos los ganaban. Racing por Racing descendía. Bien, señores, acá al final, ganó 2-1 de un frente a Racing, la gente va a seguir festejando, la gente está contenta, hay desempate entre Colón y Rafael, la verdad que uno mira, ¿no?, cómo festeja el pueblo sabalero, cómo fueron con todos los jugadores de Colón, cosa que Racing, lamentablemente, Pablo, Martín y Santi, van a conseguir conmigo, no se ve, la entrega, el actitud, el empeño, probablemente por ganar los partidos, por poner realmente como se ve a Racing en su lugar, no se ve últimamente. Sí, que es tal como decís, ¿no? Hace rato que uno no ve en la cancha lo que quisiera. Y bueno, el milagro en Santa Fe, ¿no? Ahí está el final. En la última jugada, Colón empate, se convierte, ganó el partido y ahí confía en el desempate, quise decir, ante Rafaela. Bueno, veremos qué pasa. No nos interesa mucho, hay invasión de cancha. Eso, no, pero aparte invasión no puede haber, no, si pasarían Racing nos dan 850 fechas sin que haya invasión de cancha. Estuve en el cementerio de los elefantes, ahí va de todo el palito de los elefantes, ¿eh? Ahí está el tío Fela, que está con todo, está emocionado. Señores, se juega un desempate entre Rafael y Colón, está como loco, Fela, está como loco. Se queda finalmente, obviamente, por ahora en primera de Colón, va a jugar un desempate, la gente lo abraza. Está como loca la gente Colón, ¿eh? Es muy apasionada. Es muy apasionada, le da muchos besos, le agradecen un Colón que a base de esfuerzo, con un plantel súper limitado, demostró que con esfuerzo y con ganas se puede, o sea, se le lleva Aranda a los hinchas. Para recitar algo, Rafael y Colón, ambos hoy se jugaban el descenso, ambos arrancaron perdiendo sus partidos y lo dieron vuelta. Pueden jugar bien, pueden jugar mal, lo dieron vuelta, con ganas, con actitud, con ganas de ganar, algo que los jugadores de Racing no tienen y no tuvieron, solo tuvieron por momento, cuando era muy necesario, cuando tenía solo el cuello, bueno, después Racing fue para atrás, porque no ir para adelante es ir para atrás. Bien, señores, acá ya al final, la gente a todos se va retirando, 4:05 de la tarde en todo el país, 2-1 para Racing. Esta tarde acá me gusta como siempre, perder Racing no es anormal que pierda la academia, lamentablemente en el torneo, Racing perdió el partido número 10, lo pasó Rafaela, pues ganó, quedó con 20, ¿sabes cómo terminó Racing el torneo? ¿Cómo? Antes del último, muy bien, Racing 17, Argentina sobre descendidos, 15 puntos. Bueno, ganamos la campaña anterior, tenemos último, bien, Racing. 5 puntos. Ah, la verdad que... A ver... muy lejos de lo que uno quiere ver, ¿no? Con toda la movida que hubo para que se vaya Merlo, con jugadores que no querían estar y que hacían lobby para ser técnicos, Lazo Camoranesi, todo lo que pasó en este campeonato, ¿no? Con un comienzo bueno, después las cosas raras que veíamos, que muchos no se hacían eco, que hablaban de la actualidad o de la actuación del equipo solamente, cuando uno veía que el equipo no era tal, ¿no? No se quería jugar prácticamente. Después, sí, se vieron obligados a sumar, porque se venía la noche, y a partir del partido con Belgrano, con esa concentración de 2 días que impuso Merlo, con ese borrar a Camoranesi por algo, ¿no? Porque por algo se borran los jugadores. Y bueno, de ahí más Racing sumó, pudo haber sumado algo más. Después hubo partidos también medio extraños, porque Racing ya estaba casi salvado, se terminó sufriendo, no se le dio la posibilidad de despedirse a una persona que siempre respetó a Racing, y que la gente verdadera de Racing lo respetó como Mostaza Merlo, y terminó un campeonato más. Ya era hora que termine, ya pedíamos hace rato que termine este campeonato. Después de lo de hoy no tenemos duda, menos mal que terminó este campeonato, menos mal que Racing no descendió, porque estaba todo dado, habían hecho todo para que Racing descienda, todo mal hicieron. Esperemos que cambie y todo a partir del próximo campeonato. Desde la dirigencia, que acepten ayuda de distintos candidatos, porque hay elecciones, que no busquen méritos propios en próximas campañas del equipo, que tienen todo para el mismo lado, de una vez por todas, que prioricen a Racing, que dejen traer refuerzos, que no haya condiciones de los que acerquen los refuerzos, que no se regale el club, ¿no? Que sea blanco presidente, que el resto de los dirigentes ayuden que no se lo tire atrás a Racing, ¿no? Y que los jugadores que lleguen sumen, que los que están, los que queden, sean para sumar también, que dejen todo en la cancha como tiene que ser, que dejen la vida en los 90 minutos, que laburen en la semana, son cosas básicas, pero muchas veces no se ven. Pero lo principal me parece que tiene que haber un orden desde arriba, porque si no, abajo es el desastre que vimos hoy, ¿no? Comentó Pablo Margolis, esta derrota de la Academia frente a los Medios a 1, Radio Inter de Pilar, AM950, FM79JK.com. Los jugadores festejan el estudio de Blues, también los jugadores entran en el vestuario, acá para dos partidos para escuchar la pelea de Radeli, pero FM79JK.com, y rato lo más estaremos ahí, como siempre, para la clase de los jugadores. Sandy Ramírez, te pide un comentario final de esta derrota de la Academia. Bueno, si decimos por este partido específicamente, Racing hizo todo para perder, hizo muy poco para ganarlo, se encontró con el empate sin merecerlo y enseguida en el inicio del segundo tiempo Godoy Cruz con dos o tres jugadas mereció la victoria que terminó consiguiendo. Párrafo aparte para la defensa de Racing, vino Radaeli, pensaron que iba a solucionar algo, bueno muchachos, no es magia, los jugadores son malos. Migliónico es un mal jugador de fútbol que tuvo un pésimo paso por Racing. Podemos discutir si tenía que venir o no, lo traje su buen día. Dijo que jugador que trajo, jugador que no rindió en Racing. Despilfarramos un montón de plata, vendemos a los pibes para pagar a esos jugadores. Y le damos a los pibes la responsabilidad final de que hagan jugar al equipo, porque todos los que son grandes, todos los que deberían estar jugando, los chicos deberían estar entrando y haciendo sus primeras armas. Todos estos grandes están borrados afuera, lesionados, se van, se vuelven y se les termina el contrato. Venga Gareca o no venga Gareca, hay que limpiar este plantel, hay que sacar muchos jugadores, no tres o cuatro. Racing necesita una defensa nueva, Racing necesita jugadores con experiencia, necesita que los pibes sean tenidos en cuenta, pero como recambio, y que se ganan el puesto de atrás. Racing necesita 11 titulares, o 10 si quieren dejar a Zaha, porque Cerro también es un desastre. Hoy Cerro es impresentable, el partido que jugó, estuvo al nivel de Migliónico, estuvo al nivel de Cabral. Cabral es un pibe, ha tenido partidos buenos Cabral este campeonato. Confiamos en que se pueda recuperar. No confío tanto en que se recupere Gómez, que hace mucho que muestra que no está para el titular. Bazán entró, no hizo las cosas tan mal. Bueno, quizá vuelva Pichut, ojalá que no se quede en Racing. Necesitamos traer otro cuatro. O jugar con Bazán de titular. Pero hay que apuntalar pibes y tienen que tener recambio ellos también. No pueden asentarse los chicos, tienen que saber que hay competencia. No puede competir un pibe de 17 años con un pibe de 19. Tienen que competir contra jugadores que tengan cierta experiencia, que apuntalen a los chicos. Da pena Racing. Da pena. El torneo que viene no hay descensos. Bueno, menos mal, porque si no estará en descenso en la próxima temporada. Hay que cambiar todo blanco, se lo digo a usted que dice que hay un plantel rico. Rico porque los tienen los bolsillos ricos, pero en el fútbol son totalmente pobres. Tan pobres como este Racing, que no defraudó. Hizo lo que sabíamos que iba a hacer, lo que demostró, perdón. Comentó Santi Ramírez, esta derrota de la Academia de última fecha, se tocó 2-1, gran comentario de Santi, como siempre, efectivo, la verdad, comentario de Santi muy caliente. Martín Casal lo juega dentro del vestuario, solamente un rato va a hablar a él, ¿no? Seguramente un rato va a hablar a él, y quien al contrario de Mostaza Merlo, se diferencia tal vez solo en esto, en el hecho de que sale más rápido a hablar. Veremos qué dice Radaeli, veremos qué dice la prensa, que también quería hablar de él, tenía ganas de hablar, y yo qué iba a decir la prensa, bueno, los papeloneros son estos jugadores y los dirigentes. Bien, Martín, y yo para ir cerrando la transmisión de Radio Antares de Pilar, a nivel 50, para ya pasar a la Radio 70. Hablando, no escucho igualmente, está complicado, pero... Martín, ¿alguna estadística más tenés? ¿Alguna estadística más? Bueno, en la Academia fue expulsado Gabriel Auche, que llegó por la doble amonestación, es expulsado a los 14 minutos del segundo tiempo. Fue amonestado en el final del partido Cabral en Racing, a los 45, el número 31, que igual no llega a quinta amarilla. Y amonestado en Godoy Cruz, el 28, en el primer tiempo, Fernández. Bien, perfecto, Martín, una subida es complicada. Una última subida, esta última fecha del torneo, fecha de rota de Racing, es complicado. Y de Agüed jugó bien, pero vamos a dársela a Roger por haber hecho su primer gol en primera edición. Bueno, en un contexto complicadísimo, Roger tuvo una situación de gol milagrosa en el medio del desierto. Bueno, ese fue su pequeño oasis. Roger Martínez terminó dando un empate transitorio que, obviamente, Racing no tenía ganas de empatar, tenía ganas de perder, así que pues perdió. Bien, perfecto. Más bien un trabajo de la transmisión de Racing Sport, como siempre, a pedir así, el próximo año. Nos vemos el próximo vez. Falta mucho, sabemos, porque está el Mundial de por medio, pero bueno, estamos siguiendo seguir igual, señor Tedesco. Es un placer trabajar con este hermoso grupo, el defensor líder de la academia, que dice la gente, no nosotros, aunque sabemos que es bueno el trabajo que se hace, porque hay grandes personas, grandes profesionales. Un saludo gigante para toda la audiencia, que es la que nos banca día a día, y también a Gus, a Javi, a todas las personas que fue mencionando Pablo el comienzo de la transmisión, que nos fueron a ayudar en todo este tiempo. Bien, Martín, buen trabajo, buenas tardes. Buenas tardes, abrazo grande. Bien, ¿la figura de clase? Roger Martínez, perfecto, bien. Santi, gran trabajo en la semana de transmisión de Racing Sport. Este año debutaste, muy bien, la verdad. Como siempre, tus comentarios son muy efectivos, así que te esperamos el próximo torneo. Y bueno, gracias por ver, pero un buen laburo esta tarde. No, el laburo grandioso de todos ustedes también. Bueno, si debuté y lo hice bien también, pues hay un equipo consolidado que labura muy bien, en serio. Y me puedo acoplar, me acoplo a algo que funciona. Por eso es que felicito al grupo antes también. Nos vamos para atrás. Y no vamos para atrás, como otros. Pero bueno, si tengo que elegir una figura, entiendo que Roger lo felicito por el gol, se saca la mufa, pero no sé, me cansé de dar el premio. Sin que sea realmente futbolístico. Voy a dar un premio futbolístico, creo que Agüero y jugar fútbol lo retorno. Bueno, Santi, buen trabajo. Gracias, igualmente. ¿Qué pasa? Santi Ramírez, el jovín de tarde de Racing Sport, la reta 2-1 frente al club. Pablito, como siempre, un placer estar en la transmisión de Racing Sport hace ya 4 años y como siempre, siguiendo la academia, juega en el juego. Así es, sí. Desde que nació aquí el Racing Sport en el 95, después el retomarlo en el 2009, seguiremos con los programas los martes, las transmisiones las vamos a extrañar, 5 horas de transmisión, creo que es algo único, hacer todos los partidos, estar en todos lados, es un orgullo, y bueno, estaremos ahora en el postpartido, ahí con los chicos de Estados Unidos, Costa Rica, Buenos Aires, Mar del Plata, seguramente estamos todos, Azul, por ahí se conecte también, a través de Racing Sin Fronteras, Chata KD, Racing Sport, el orgullo de hacerlo, ¿no? El saludo, el abrazo grande a Javi Lepi de Costa Rica, que buscan a Chino en Estados Unidos, a todos los chicos que hemos nombrado, y obviamente Norberto Chindemi, un abrazo grande, a Martín, gran laburo, a toda la gente de Radio Antares, a Víctor que no pudimos hablar con él, pero le mandamos un saludo también, que está en el programa también de Racing en Radio Antares de Pilar, que es nuestra casa, que es la casa académica, que nos sentimos como en casa y que es un gustazo poder hacerlo a través de la radio académica. Así que estaremos el próximo campeonato desde agosto en las transmisiones, vamos a extrañar las transmisiones, no vamos a extrañar este nivel de Racing, que esperemos que cambie, que haga un giro total, ¿no? Para que empiece a dar alegría hasta a lo mejor de Racing, ¿no? Que es la gente de Racing, que está siempre, que acompaña y que se tuvo que bancar todo esto, ¿no? 2 campeonatos horribles. Así que es hora de hacer un buen campeonato, de demostrarle a la gente que se deja la vida, ¿no? En la cancha, en los 90 minutos, que hay que poner todo por los colores, aunque no se salga campeón. Son parte de canciones, ¿no? Que se suelen cantar, pero que son realidades. Es la número uno, es la gente de Racing la que se bancó todo, ¿no? Y la número uno, la gente de Racing, la que merece todo, se lo merece todo lo bueno, no todo esto que está pasando. Así que va a haber elecciones, ya lo sabemos, pero a la par de la campaña política de cada uno, tiren para el mismo lado, porque tirar para el mismo lado es tirar para Racing, y si tiran para Racing, los resultados llegan solos, es simplemente eso. Pero esta afuera, la tarde es complicada, voy a la tarde de afuera, dijo a Huey, dijo a Rosa. Varias veces elegí al que hizo el gol porque no había otro, sería Roger. Varias veces al que hizo las cosas medianamente bien, aunque sin más de 6 puntos o 5 cuando el resto es 2, 3, 4 puntos, como fue a Wed hoy. Pero lo voy a elegir a uno que si no hubiera estado, creo que a Racing le hacían 6 goles, que es el Chino Saca. Tapó 3, 4 pelotas de gol y bueno, me parece que Racing... El Chino Saja hoy fue para figura. Pues un gran trabajo, muy buenas tardes, ¿Cómo? No, me... Algunos coinciden acá con lo del Chino Saja. Nada, el gusto de siempre. Fede, muy buen laburo también vos. Y bueno, obviamente decís tus figuras, Fede. Bueno, como siempre, un lujo estar el rato de Racing Sport por ahí en tarde de Pilar. La figura también tenía con Saja. Si no, Saja fue la primera tarde, pues si no, Racing se comía más de de dólares. De todos los días hemos trabajado en Racing Sport, en Radio Antares de Pilar, en el 1950, Pablo Margoli, también trabajo Santiago Ramírez, Martín Casal, mi nombre es Fico Gerardo Tedesco, gran trabajo lo conté de Martín allá en Radio Antares de Pilar, un lujo, ahora estar en Radio Antares de Pilar todas las transmisiones de torneo. Así que estamos unos dos en marzo, seguramente el 23 por Radio Antares de Pilar, al 1950, con toda la actividad académica, porque el fútbol no paga, entre Racing Sport, porque seguimos como siempre los más de la 22 con toda la actividad académica por Radio Antares de Pilar. Así que nos estamos yendo, que tenga un buen domingo, como siempre. Digo, saludo, un fuerte abrazo y aguante Racing. Carajo, carajo. No volvete. Suben globito y vos por los tres. Chau, chau, gracias. No importa si se le tocará. Acá es que quiero.